cuando el nuevo día gastó sus primeros 6 minutos, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Con David Coco Blaustein, el padre de películas como Botín de Guerra o Cazadores de Utopías, Porotos de Soja, hablaremos sobre los primeros 80 años de cine sonoro argentino. El 27 de abril del 33 se estrenó Tango. Hoy también tendremos a Santiago Varela, esta vez para el recuerdo de Tato Bores. Tato nació el 27 de abril, pero del 27. Tendremos cortes de archivo para mostrar qué hizo Tato en la tele entre el 60 y su muerte. Vamos a compartir 2 adelantos del 4º capítulo de la temporada 2013 de Funes el Memorioso, sábados a las 23. La cumbre de Mar del Plata 2005 y aquello de tenemos que dejar de robar por 2 años. Con Germán Riesco, el autor de la biografía de Maravilla Martínez, vamos a recordar los pasajes claves de la vida del campeón del mundo a pocas horas de su pelea en Vélez. A las 3:30, mini recital con Louis Armstrong. En el especial de esta madrugada, a la salida de cada info, versiones de Sobre el Arco Iris. Judy Garland, Eva Cassidy, Frank Sinatra, Barbra Streisand, Sarah Vaughan, Jeff Beck, versiones de Sobre el Arco Iris, aquella mítica canción del Mago de Oz. Como todos los sábados, madrugada de jazz y blues. Count Basie, Horacio Larumbe, Tony Bennett, Lady Gaga, Mel Torme, Charlie Parker, Baby Looper Furs, Chet Baker. Jazz de aquí y de allá, hasta las 4 de la mañana. Prohibido amanecer. 4 horas de radio con sonidos para recordar o para descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Dicen ser lo nuevo y en realidad son lo peor de lo viejo. Dicen ser el futuro y se abrazan cada vez más fuerte al pasado. dicen defenderse cuando están avanzando sobre los derechos de millones y los cuerpos de un centenar de personas desarmadas. Dicen dialogar, pero solo escuchan ofertas. Arrasan cada metro de la ciudad donde no tengan clientes. Hospitales, escuelas, barrios pobres, fábricas recuperadas. La bronca crece, se amontonan datos y aparecen recuerdos desprolijos. Yo estoy cada vez más convencido que la posición ideológica que nos define políticamente nace en el corazón y después le pide al cerebro que ordene el mandato y la encuadre, la ordene, la organice. Nace en la sensibilidad sobre el dolor del otro. Cómo recorra ese dolor cada milímetro de tu humanidad, cuando ves hambre, injusticia, muerte o dolor, tendrá que ver con tu posición ideológica. Se amontonan datos y siguen apareciendo recuerdos desprolijos. Cada individuo es el producto de dos factores, la herencia y la educación, escribió José Ingenieros en El Hombre Mediocre. La herencia es la transmisión de las generaciones precedentes. Y la educación es el resultado de las influencias del medio social en el que cada individuo vivió. Y estos tipos tuvieron una herencia basada en los privilegios de su reinado y se educaron en aulas repletas de odio. Se siguen amontonando recuerdos desprolijos. Y no sé por qué, pero sobrevuela Serrat con aquellos versos que decían: padres ya están aquí, son monstruos de carne con gusanos de hierro. Padre, no tengáis miedo y decid que no. Padre, que están matando la tierra. Padre, dejad de llorar que nos han declarado la guerra. Barracas, mañana del 26 de abril de 2013. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Vamos agendando las vías de comunicación 53546655. También nos encontrás en Facebook en Prohibido Amanecer. Arrancamos vendiéndote el final. ¿Qué va a pasar a partir de las 3:30 de la mañana? Louis Armstrong. What in the folia? Thank you. En la madrugada de jazz y blues, en Prohibido Amanecer, a las 3:30, mini recital de Louis Armstrong. Su versión de La Chica de Ipanema. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido Amanecer. En AM750. Cuando uno, antes de conocer a cualquier tipo que esté vinculado al arte, lo hace después de conocer su obra, corre con cierta ventaja, porque ya conoce mucho más que ese envase que se presenta por primera vez. Conoce su sensibilidad, conoce sus sueños, su pelea. Y yo tuve la suerte de conocerlo, pero después de ver Botín de Guerra, después de ver Cazadores de Utopías, y entonces sabía muchísimo más de él que él de mí. Y eso significó el gusto enorme de poder vincularme con un tipo que nos representaba tanto desde lo que vos veías en la pantalla grande. Señor David Coco Blaustein, ¿cómo le va? Bienvenido a Prohibido Amanecer. ¿Cómo anda? ¿Qué dice, compañero Campana? Gusto de estar en su programa, que suelo escuchar bastante, bastante seguido. Pero, Coco, ¿cómo va eso? ¿Bien? Bien, acá con un par de amigas comiendo un puchero en el Globo, haciendo porteñismo puro. Pero claro que sí. Noche de viernes en el Globo, lo cual me hace muy, pero muy, muy feliz, pero aparte porque vengo de un acto político en Matadero, donde estuvo el compañero Carlos Tomada, con Quito Aragón y toda la plebe, así que... En un día muy particular para tener actos en la... Sí, señor, absolutamente, ¿no? Y muy, muy asqueado por... Me subí un taxi y escuchaba la conferencia de prensa del jefe de gobierno, y yo le decía al taxista, digo, esto es un imitador, no puede ser que sea él, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ahora contento, porque la verdad que un buen puchero y un buen vino levanta el alma cualquiera, Gustavo. Sí, señor. Bueno, la idea de hablar con vos tiene que ver con el estreno de la primer película sonora argentina, un 27 de abril del 33. Y en función de eso, la apertura de un camino que... Nos trae hasta nuestros días, repleto de, bueno, infinidad de nombres y apellidos que están ligados al arte, a su industria, a lo recordable, a lo despreciable, a tanto que tiene que ver con eso que vos amás, que es el cine argentino. Si uno tiene que empezar por algún lado para contarle a quien, qué sé yo, llega de otro planeta y pregunta, bueno, contame qué es el cine argentino, qué fue, ¿por dónde arrancamos, Coco? Mira, yo en algún momento estuve a punto, Gustavo, de hacer un documental sobre Margarita Girbaum, la gran actriz catalana que vino a la Argentina en la época de la Guerra Civil y que, bueno, terminó en Uruguay fundando el Teatro de la Comedia, una excepcional, excepcional actriz española. Y cuando en catalana, cuando me puse a investigar la biografía de ella, descubrí que la Girbaum, antes de llegar a la Argentina en el 30 y pico, había estado ya en la Argentina haciendo como compañías de teatro. Uh-huh. y una de las primeras cosas que uno ve es que nuestro cine es básicamente, es un poquitito para atrás, hijo de nuestra radio. Uh-huh. Y también es hijo un poquitito de nuestro teatro, y nuestro cine también es hijo un poco del circo criollo, y es un poco también hijo de Sainete, de todo. Uh-huh. Ese mundo se nutre el cine argentino, por eso hay muchísimos actores que vienen del teatro de revistas, hay muchísimos actores que pasaron por la radio, hay muchísimos guionistas que vienen del mundo del teatro de revistas, con lo cual, bueno, yo creo que en primer lugar es eso. Sí. Y nace con una impronta muy, muy fuerte. Hace pocas, habrá 4 o 5 lunes, pasaron en la televisión pública la cabalgata del circo. Uh-huh. Que tiene que ver con eso, que tiene que ver con la historia del circo criollo, que tiene que ver con la historia de los Podestá. Entonces, bueno, nuestro cine es un poco hijo de todo eso, y nuestro cine, yo te diría que surge por una parte con una gran dependencia tecnológica de Europa centralmente. Uh-huh. Pero surge también al mismo tiempo casi desde el principio, como como una industria muy parecida a lo que pasó con la radio. Inmediatamente se transforma en un negocio lucrativo, empieza también como documental, porque una de las primeras películas, para variar, fueron documentales, y después siguen como ficción, y es un cine muy vinculado a nuestra identidad nacional, es muy constitutivo de la identidad nacional argentina, nuestro cine. Yo creo que esa es una característica, y me parece que la época de oro del cine argentino, que uno lo situaría entre mediados de los 30 y mediados de los 40, está muy vinculado a un cine nacional, popular, realista, crítico, que eran parte de las banderas con las cuales Fernando Birri después fundaría la Escuela de Cine Documental de Santa Fe. Me refiero a, qué sé yo, a los Offici, a los Hugo del Carril, a los Lucas de Mare, a toda esa cantidad de cineastas que construyeron un cine muy argentino, muy épico, pero muy vinculado a lo popular, con lo cual ese es un poco el cine que de alguna forma también fue ejemplo en América Latina, ¿no? Y artistas argentinos asociados ahí tiene un rol absolutamente fundamental. Absolutamente. Artistas argentinos asociados tiene un rol central como productora, como asociación de actores, que son al mismo tiempo los actores que trascienden América Latina. Digo, hoy por hoy en México, cuando vos le hablas de cine argentino, te siguen hablando de Libertad Lamarque, de Luis Andrini, de Viní Marshall, que es toda una historia que se quiebra lamentablemente en el 55, ese tipo de cine, porque después ya vendría un tipo de cine muy influenciado por la Nouvelle Vague francesa, que es un cine lamentablemente por ahí de buena calidad de realización, pero culturalmente un cine más afrancesado, más para elites, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió a través del tiempo con los hombres como vos, que cámara al hombro salen a documentar su tiempo, su Argentina, su Latinoamérica? Yo creo que es una forma de vivir la vida, creo que es una forma de vivir un oficio. Supongo que algo parecido debe haber sentido el doctor Maradona cuando ejercía la medicina en el norte de Santa Fe. Digo, uno a veces tiene como mucho tiempo para investigar y para hacer una película como Cazadores de Utopías, como Botín de Guerra, como Hacer Patria, donde de repente tenés uno o dos años para pensarla, para investigar, para saber qué es lo que querés hacer, y de repente a veces la emergencia, la urgencia te lleva a que la realidad te provoca y que vos salís cámara en mano, sabiendo que probablemente, como en el caso de la 125, en lo que fue esta resistencia del mundo agromediático para resistir pagar mayor cantidad de retenciones al Estado argentino, salís cámara en mano sabiendo que estás con la intuición de que estás asistiendo a un momento histórico. Exacto. Y sin saber exactamente cómo lo vas a usar, y empezás a registrar, y recién cuando termina el hecho en sí, vos te sentás a mirar el material y a construir una historia. En el caso de la cocina, por suerte, es la historia de una victoria. En el caso de Porotos de Soja, es la historia de una derrota. Bueno, yo creo que ese es el cine de emergencia y urgencia. Yo estoy tratando ahora de volver otra vez a un cine más personal, a que tenga que ver con parte de mi vida. Probablemente intente armar una película sobre el exilio, pero bueno, eso no quita que uno de repente funja de productor con materiales como Un Invento Argentino, la serie de Clarín que dirigió Ariel Ijalada. Sí. Hay tiempo para todo, por suerte, ¿no? Exactamente. ¿Y el presente del cine argentino, Coco? Presente el cine argentino es una formidable paleta de colores que está cambiando sin que nos demos cuenta, centralmente porque la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha generado una oleada de nuevos contenidos que ha implicado la aparición de dos nuevas generaciones de telecineastas, citando otra vez al patriarca Birri. Sí. Yo creo que buena parte del relato audiovisual está pasando en este momento por todas esas series que uno ve en Telefe, como Televisión para la Identidad, o en El Pacto, o en Combatientes, que se está pasando ahora en la televisión pública, uh-huh. o en Babylon. Digo, creo que buena parte del mundo de la ficción audiovisual está pasando por ahí, y creo que el cine, de todas maneras, sigue produciendo cosas formidables como Un Cuento Chino, como Todos Tenemos Un Plan, como ese tipo de material que me parece que sigue siendo material interesante, películas excepcionales, películas buenas, como está en este momento en cartel de Puerta de Hierro, El Exilio de Perón, la película de Víctor Laplace, y hay documentales, con lo cual me parece que hay absolutamente de todo. La reconstrucción, la última película que dirigió Juan Taratuto, es una película formidable. A mí me parece que el cine argentino tiene una paleta de colores donde hay consagrados, donde hay todo el tiempo gente nueva, donde hay grandes sorpresas, como el nieto de Armando Bo Nieto, que hizo El Último Elvis, uh-huh. que es una película fantástica. Digo, me parece que hay una mezcla de modernidad y clasicismo que creo que es un ejemplo. Hay películas de 1 millón de espectadores y hay películas de arte que ganan en Locarno, en Berlín, en Cannes, y me parece que uno tiene que ser lo suficientemente maduro y amplio para entender y para aceptar que todo es cine argentino, ¿no? Sí, señor, es cierto. Coco, un gran abrazo, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo, y te veo mañana. Nos vemos mañana ya, qué bueno. Sí, señor. Dale, sí, muy señor. Bien. En Manivela. Okay. Dale, un gran abrazo, Manivela. Coco. Abrazo enorme, que estés muy bien, hasta luego. Para aquellos que son amantes del cine, Manivela es imperdible, ¿eh? Manivela es un programa que va por Nacional y que lo tiene a Coco como es casi un unipersonal de Coco todos los sábados, pero ahí uno realmente se nutre de toda la data que Coco tiene, y básicamente de un análisis muy agudo y muy certero sobre lo que pasa en el cine nacional. Estamos a 80 años de aquel mítico estreno en el cine real de la calle Esmeralda, al 425 para ser exactos. Eran las 23:10 de la noche y estaba por arrancar la cuarta sección. Era un cine donde solamente se daban películas de la Paramount, pero el cine entendió que se trataba de un hecho histórico y se dio esa exclusividad para que la gente de Ángel Mentasti, el padre de Argentina Sonofilm, estrenara la primera película sonora argentina, Tango. Y allí apareciera Libertad Lamarque, Azucena Maizani, Tita Merelo, Alberto Gómez, Pepe Arias, Luis Andrini. El tango fue el puente, fue el vehículo, así como el cantor de jazz fue el vehículo para que el cine norteamericano estrenara su primera película sonora de la mano de Al Johnson. Nosotros lo hicimos a través del tango. El 19 de mayo se estrenó Los Tres Berretines, que fue la primera del sello Lumington. Como ven, entre abril y mediados de mayo se puso en marcha muy rápidamente una industria colosal, una industria que solamente pudo ser parada a principios de la década del 50, cuando los Estados Unidos entendieron que el cine argentino le estaba quitando mucho espacio en el planeta hispanoparlante y decidieron cortar la exportación de celuloide. A partir de allí, el cine entró en crisis. La Revolución Libertadora implantó censura. Y entonces, entre la falta de celuloide y la falta de libertad, se empezó a complicar la cosa. No obstante, sobrevivieron autores, actores, guionistas, montajistas, encargados de fotografía, guionistas, músicos, que hicieron de estos 80 años un cine con una gran identidad, una gran identidad. Les propongo sonidos para repasar algo de esos 80 años. Sonidos que serán absolutamente simbólicos. Dos o tres películas para poder representarlas a todas. La Tregua, La Patagonia Rebelde, La Historia Oficial. Cómo se anunciaba la filmación de Caballito Criollo en Sucesos Argentinos, otro enorme clásico de nuestro cine. Sonidos que tienen que ver con estos 80 años de cine sonoro argentino. Avellaneda. Casualidad. Casualidad. ¿No quiere tomar algo? Bueno, gracias. Ahí hay lugar. Mire, tengo poco tiempo, voy al cine con una amiga. ¿Ya no hay novio? No, ya no. Va. Linda, ¿no? Sí. Buenas tardes. ¿Qué van a tomar? Un té, por favor. Café, bien sea. No es casualidad, ¿no? Este encuentro, digo. No es casualidad. Hace una semana que vengo todas las tardes aquí. Usted dijo una vez que siempre pasaba por aquí cuando iba a casa de una amiga, ¿se acuerda? Entonces, me senté a esperar que pasara. ¿Por qué? Me gustaría encontrar la manera perfecta para decírselo. Yo creo que estoy enamorado de usted. A mí lo más lógico hubiera sido callarme la boca. De todos modos, pase lo que pase, haga cuenta que es un homenaje. Y por favor no se sienta molesta ni obligada a nada. Yo creo que empecé a darme cuenta el día que la primera vez que la acompañé hasta el colectivo, el día que hablamos de su novio, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. De la pelea. Va. Tenía que decírselo, ¿comprende? Sí, comprendo. Comprende, pero no tiene nada que decir. Bueno, dígame usted primero qué quiere decir con que está enamorado. Creo que me voy a sentir más ridículo todavía. Usted no quiere hacer el ridículo, pero yo tampoco. Estar enamorado puede querer decir muchas cosas para los hombres. Bueno, ponga lo mejor de esas cosas. Me hace sentir muy mal decírselo, pero usted podría ser mi hija. Y los dos lo sabemos. Y ahí está el problema. ¿Qué puedo ofrecerle yo? No viajo. Dentro de 10 años voy a cumplir 60. Lo que le propongo entonces es un acuerdo, un convenio, si quiere, entre lo que yo siento, entre mi amor y su libertad. Este grupo de técnicos que vemos en actitud de extraer almejas de las pintorescas playas de General Lavalle Es gente de Melco ocupada en la filmación de la superproducción de nuestro sello Caballito Criollo. Sobre un libro de Hugo MacDougall realiza el director Ralph Papié esta película, que se filma en escenarios auténticos. Lía Casanova y Mario Pasano tienen a su cargo una escena de amor. El argumento es recio y en la película reaparece tras un paréntesis prolongado el celebrado actor Enrique Muiño, protagonista principal del film. Esta superproducción de Melco se filma en la zona más típicamente criolla del país, en General Lavalle, cuya topografía variada de mar, playa y pampa configuran los famosos pagos del Tuyú, asiento del payador Santos Vega y hoy testigo de la realización de un gran tema nuestro que hará suceso en la pantalla argentina. ¿Ves, alemán? Eso es lo que me hace falta. Una mujer. Una compañera. De formación burguesa. Como diría Graña. Pero no me negarás que un buen pan. Una mujer. Para quererla, quererla bien. Año, qué bonito. Una cosa o la otra. Vamos, viejo. No me dirás que nunca tuviste una compañera. Porque la tuve. Sé lo que te digo. Primero eran las ideas y el amor. Después vinieron los hijos y la cárcel. Mira que le daba a la pobre. Las cárceles. Y el hambre de los niños. ¿Los dejaste en Alemania? Ya. Con la promesa de traerlos pronto a gozar de la libertad, de la justicia. Pues bien, ¿qué elegiste? Hasta en el último rincón hay egoísmo, explotación. ¿Creíste que venías al paraíso? Mira, te acompañaré en la lucha hasta que triunfemos. Y después, a vivir con los míos en el paraíso terrenal, lejos de los hombres. ¿Y dónde queda eso? Oye, a ti solo te lo confío. Entre bosques y montañas. Por lago argentino. Rosa, ¿podés venir un momentito? Hola, Roberto. Hola, mi amor. Te quiero presentar. No, ahora no, escuchame un poco. Por favor. La señora Reballo, mi marido, Roberto Ibáñez. ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo está? Mucho gusto. Reballo. Yo conocí un Reballo en la facultad. Va. Esto hace ya tanto tiempo que... No, no. Nosotros somos de afuera. Sara podría ser la abuela de Gaby. ¿Cómo la...? Vos estás completamente loca. ¿Por qué se ha hecho una trampa en mi propia casa? ¿Por qué te estás convirtiendo infeliz? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Tenés miedo? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Liberarte de la nena? ¿Eso querés? No tenés necesidad de regalársela a la primera loca que encontré por la calle. Sácame esta vieja de aquí, ¿eh? Sácame esta vieja de mi casa. ¡Sácala de aquí! Bueno, me voy. Entonces, ¿mañana me llama usted o...? ¿La llamo yo? La llamo yo, Sara. Mañana. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres hacer con Gaby? Quiero saber. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué te la entregaron a vos? ¿Qué le hicieron a la madre? ¿Está viva? ¿Qué sé yo lo que le hicieron? ¿Pero qué soy, un torturador ahora? ¿Qué tenemos que ver nosotros con todo eso? Tenemos que ver, claro que tenemos que ver. Es evidente que tenés miedo, ni siquiera pudiste mirar a esa mujer. No quiero mirarla, no quiero saber nada con esa gente, nada. ¿Vos sabés lo que son? ¿Sabés lo que son? ¿Qué vas a saber si no sabes lo que pasa delante de tu nariz? Claro que tengo miedo, imbécil. Imbécil. Están pasando cosas muy graves. Andrada desapareció. Y yo estoy metido hasta aquí, ¿entendés? El general está como loco. Y dice que aunque se le venga el edificio encima, se la vas a pagar. ¡Podemos perder todo! ¡Podemos perder a Gaby! ¡Vos vas a perder a Gaby! ¡Vos! Allí está el cine argentino. Representado en un puñadito de películas. A través de sus palabras, de sus silencios, de sus historias, de sus actores, de sus guionistas. Nos separan 80 años del estreno de una película que abrió las puertas de la industria de tango, que fundamentalmente lo que hizo fue demostrar que era posible, y a partir de allí comenzó la multiplicación de los panes. A partir de allí, Munro, aquella Munro lejana, la que costaba tanto llegar por entonces, se convirtió en una de las mayores capitales del cine argentino. Un poco más allá, los estudios San Miguel, donde era mucho más difícil llegar por entonces, y a la vera de la Panamericana, cuando pasás todavía hoy por los estudios San Miguel, ves que hay una cantidad de chalecitos, todos iguales, alrededor de la entrada, y tenía que ver con que era tan difícil para los elencos ir todos los días hasta allí, que directamente se quedaban a vivir un mes y medio. Así se preparó la industria del cine argentino, que hoy cumple 80 años con Sonoridad, pero que había arrancado casi un cuarto de siglo antes, con un cine mudo realmente muy importante, que reflejó a partir del fusilamiento de Dorrego y todas las demás películas que se fueron sumando en aquel momento, un gran documento histórico. Así que valió la pena la charla con Coco, valió la pena reflejar a través de estos audios qué fue lo que sucedió con tantos, tantos, tantos y tantos apellidos. Y fundamentalmente, como bien lo decía Coco también, con un presente absolutamente prometedor, con apellidos que ya tienen dos y hasta tres generaciones de directores de cine que aparecen cada vez con más fuerza, de la mano de este cine de autor que se niega a ceder ante los tanques hollywoodenses. Feliz cumpleaños, cine sonoro argentino, que nació un día como hoy, pero de 1933, en ese cine real de Esmeralda 425, donde con la dirección de Luis Moglia Bart y los diálogos de Carlos de la Púa, se estrenó Tango. Te reitero nuestras vías de comunicación, 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0:50 minutos, humedad 77%, temperatura 20 grados 7 décimas. El Gobierno Nacional repudió la represión de la Policía Metropolitana en el Borda. El jefe de gabinete expresó su preocupación por el nivel de agresividad utilizado por los agentes de esa fuerza en el desalojo a los talleres protegidos. Además, Juan Manuel Abal Medina consideró que lo sucedido es una muestra de cómo el jefe de gobierno porteño concibe el mundo, la política y la sociedad. Del mismo modo se expresó Florencio Randazzo, que calificó el hecho de vergonzoso. Eugenio Zaffaroni desmintió la renuncia del bloque de miembros de la Corte Suprema. El ministro del máximo tribunal afirmó que en ningún caso se planteó esa posibilidad. También descartó las versiones publicadas en algunos medios que así lo planteaban ante el avance de la reforma judicial en el Congreso. Ni eso, ni que nos vamos a quemar como bonzos en la plaza del Congreso, no inventemos cosas para crear caos. De ninguna manera se planteó eso. Lo que nos reunimos y lo que se hizo fue darle el mandato al presidente y a la vicepresidenta de la Corte para que de ese curso a la nota, como se hizo y como lo explicó Lorenzetti, nada más. Deportes. Vélez le prohibió al ayudante de Maravilla Martínez subir al ring con la camiseta de San Lorenzo. Las autoridades del club de Liniers, donde se va a llevar a cabo la pelea ante Martin Murray, le comunicaron la decisión a Pablo Sarmiento, fanático del ciclón. Los dirigentes consideraron la medida para evitar posibles disturbios con el público. Para Martín Palermo, Boca perdió a sus referentes. El técnico de Godoy Cruz aseguró que solo Juan Román Riquelme quedó como estandarte del equipo. También consideró que no cualquier jugador puede ponerse la camiseta del Xeneize. Por otro lado, explicó que no ve que River pueda ser candidato y que Newell's es el equipo más firme que tiene el campeonato. Humedad 77%, temperatura 20 grados 7 décimas. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Dijimos que hoy en la salida de cada info tendremos un especial con versiones de Sobre el Arco Iris. Y por supuesto vamos a arrancar por la versión madre, por la de Judy Garland, por aquella de la primera versión de El Mago de Oz, que tuvo, si yo mal no recuerdo, otras dos películas que fueron a través del tiempo, recordando aquel mítico film que tanto cautivó a millones y millones de niños en el planeta. Pero fundamentalmente, si hay que recordar un dato fundamental del Mago de Oz, es la versión que hizo el sello Motown con toda música negra, y la protagonista, la que hacía de Judy Garland, no era nada más y menos que Diana Ross. Y uno de los, creo que era el hombre de hojalata, era muy joven, muy, muy joven, Michael Jackson, ¿no? Como para recordar, cada tanto en el cable te aparece la versión del Mago de Oz hecha por la música soul, por todos los artistas del sello Motown. Vamos a Judy Garland y a la primer versión de Sobre el Arco Iris. Judy Garland, Sobre el Arco Iris. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Nos pareció el momento oportuno para rescatar de aquel diálogo que tuvimos con Germán Riesco, el autor de El Hombre Detrás del Campeón, cuando recién arrancaba Prohibido Amanecer, para seguir sabiendo algo más de este tipo, algo más de Maravilla Martínez, pero fundamentalmente al hombre debajo del ring. Y en eso el libro de Germán cumple un rol fundamental. Germán es un periodista que apostó a Maravilla desde el vamos. Por eso cuando Maravilla se consagró campeón del mundo, el tipo tenía algo así como el derecho a contar con ser su biógrafo, ¿no? Con tener el privilegio de escribir su historia. Agarramos aquel reportaje, le metimos un poquito de sonidos que tienen que ver con Maravilla, su paso por Duro de Domar, cuando hizo un poco de stand-up, reportajes de las últimas semanas, hablando para el mundo de la pelea que se viene esta noche. Primer corte, Maravilla Martínez por Germán Riesco, el autor del Hombre Detrás del Campeón. From Quilmes, Argentina, reigning, defending, universally recognized true middleweight champion of the world, Sergio Maravilla Martínez. En un momento, en una de las peleas más importantes, que fue el título latino que le ganó Adrián Danef por nocaut en 4 rounds, habían arreglado con Santos Zacarías, porque Danef era pupilo del histórico Zacarías, un dinero. Pero llegó el momento y pidieron más. Entonces, el manager, el tío Alci, lo sentó a Sergio y le dijo: mirá, Sergio, piden esto. la estrategia del Team Maravilla, que ahora es internacional, pero antes era muy casero. Muy casero, pero tan efectivo. Sí, sí, claro. Y como el de hoy, le dice: si le damos la plata, vos no ves un mango. Vos vas, subís, le ganás el título latino y después vamos por el sudamericano, que tiene Danef también. Así lo podemos desafiar, si es una buena pelea. Claro, ellos no tuvieron en cuenta que le duró 4 rounds claro. Y que el sudamericano nunca lo iba a poner ante Maravilla Martínez. Ejemplo que vale para toda la carrera de Sergio, casi 18 años como profesional. Pero digo, dijo, perfecto, hacelo igual, yo peleo igual. Le ganó, como dije, y la familia tuvo que guardar comida, cosas que habían llevado, y terminó a las 3 de la mañana en la casa, en Quilmes, ¿no? Me parece que eran Quilmes, si mal no recuerdo que vivían ya. Y no llegaba a Maravilla. Y si le pregunto, o si ustedes que nos están escuchando en su casa dicen, claro, se fue a un bar, a un boliche, con minas, con... No, estaba de novio, es abstemio, no le gusta el alcohol, no le gustan las discotecas. Lo más cerca que estuvo de la discoteca fue cuando trabajó de patovica de seguridad en la puerta en España. Digo, entró, obvio, pero de lo más cerca de la obligación o obligación, porque él era el boxeador. Y llegó como a las 4 de la mañana. Y su tío salió a recibirlo y le dijo, ¿dónde estabas? Que te estábamos esperando. Y venía caminando con el cinturón de campeón latino y con su novia de ese momento. Y Maravilla le contesta, ¿y qué querés, tío? No tenía plata para el colectivo y vine caminando. Como cuando le ganó a Acuña, que a la mañana siguiente, después de festejo en la casa y demás, se levantó para, o a los 2 días, se levantó para ir a correr. Y sin querer lo despierta uno de sus tíos y le dice, ¿qué haces? ¿A dónde vas? A correr un rato, a entrenar. Pero si peleaste hace 2 días, anda a dormir. No, no, no. Y había veces que los hacía levantar cuando ellos lo entrenaban para ir, ¿no? En eso yo creo que es una persona que valora mucho lo que tiene, lo que le costó conseguirlo, que seguía por motivaciones y sueños. Hoy te puedo asegurar que el único es pelear acá en Argentina, algo que va a cumplir el 27 de abril del año que viene, con Martin Murray, y que a raíz de eso, él te define el dinero, por ejemplo, como algo que es importante, pero sobre el cual él tiene que siempre estar consciente de que es dinero nada más. ¿Por qué? Porque tiene que luchar para que no se vaya y se quede, porque a raíz de eso pudo mejorar la vida de toda su familia y la de él mismo, lo que decíamos del boxeador y, y la chance de salir, de la situación que le tocó al azar, ¿no? De ganar la revancha. Exactamente. Y él lo dice en ese sentido porque siempre aclara, si yo me creo que mi vida es la del campeón, esa que se abrió, abrió las puertas del cielo el triunfo ante Kelly Pavlik hace un par de años, donde llegaron las limusinas, los canales de televisión y demás, estoy jodido. La vida esa es del campeón, que se termina rápido. Mi vida es otra. Mi madre tenía una forma de educarnos que era con la guardia bien alta, bien firme. Bueno, un detalle que tienen las madres, que probablemente más de uno se va a sentir identificado, que es que en algunos momentos de nuestra vida mi madre dejaba de ser nuestra madre para pasar, nosotros para pasar a ser hijos solamente de nuestro padre. Por ejemplo, mi padre Hugo, ¿no? Un tipazo. Hugo, tu hijo. Hugo, tu hijo. ¿Eh? Tenía revistas pornográficas escondidas en misa, de verdad. Hugo, tu hijo, se bajó los pantalones en la iglesia, claro. A mí se me escapaba eso, claro. Y de repente volvía a ser tu madre, te metía un derechazo, que era su mejor golpe. Claro, yo pensaba, hostia, con esta mujer cómo pega. Claro, claro, claro. Y mi vieja, y una derecha tan tremenda, y una forma de torturarnos. Pobre mi vieja. Y una forma de torturarnos. Que ni la Gestapo se permitía, de verdad, la Convención de Ginebra, dijeron, esto no se hace. Esto caca, atrevido. ¿Sabes? De verdad. Y una forma de torturarnos, nuestra madre, que era más o menos así. Te agarraba de los hombros, ¿no? Te agarraba de los hombros. Con esa sonrisa malvada de madre, ¿no? Esa sonrisa malvada que tiene las madres. Qué dulce. Y te solté, yo ya estaba cagado, macho. Perdón por la expresión, pero ya estaba aquí, ya las tenía de corbata. ¿Por qué? Porque venía el golpe retórico. Yo le llamo así porque era un golpe que estaba asegurado con una pregunta retórica. Venía mi madre, así, tranquilita, ¿no? Y te agarraba así. ¡No! Te decía, ¿quieres que te pegue? ¿Cómo quieres que te pegue Sergio Gabriel Martínez? Cuando mi vieja decía Sergio Gabriel Martínez, primero, segundo nombre y apellido, te cagas, macho, te cagas. De verdad. De verdad. ¿Por qué España? España, en realidad, él fue más que nada por la proximidad de idioma, donde él creyó que se iba a sentir más cómodo. Era 2001, fines de 2001, yeah, con nuestra crisis a cuestas. Uh-huh. Para que te des una idea de lo que hablábamos recién, él viajaba en febrero de 2002. Y a principio de ese mes le consiguen la pelea con el Chino Mora. El Chino Mora iba a pelear por el título del mundo, en Alemania, si mal no recuerdo. Lo agarró Maravilla y le ganó. Pero a Maravilla le dijeron, bueno, dásela a Martínez, que Mora necesita el Chino una peleita antes de, o una pelea antes de ir a Alemania a pelear por el título. Ok, y le gana. Él ya sabía que acá, sobre todo después de aquella pelea donde él viaja a Las Vegas, pierde con Antonio Margarito de una manera, muy clara, y que él te dice, merecía perder, y está bien que me haya pasado eso, porque me di cuenta de muchas cosas que a mí la gente me robaba, le quedaron $900 de la bolsa, le habían dicho que era de, no me acuerdo si era de, hay tantos datos que uno ya se le vuelan, ¿no? Pero no sé si era de $20,000 y le dijeron que era de 2.500, fue un robo, por eso un capítulo del libro que se llama La Gran Estafa se refiere justamente a eso, pero como él, más allá del dolor de perder y de lo que uno mentalmente en un deporte individual tiene que recuperarse, y más con el contacto físico que tiene el boxeo, piensa o lo asimila de buena manera, con el poco tiempo. Ante todo esto se va a España. Tarda 2 días y medio aproximadamente en llegar. Que no había aviones, sí había. Pero él, con su novia de su momento, Claudia, paga la mitad del pasaje de cada uno a Roma, porque había una oferta. Y ahí se empiezan a cambiar de trenes, metiéndose en cada uno de ellos, hasta llegar primero a Barcelona y luego a Madrid. Había temperaturas bajo cero en algunos lugares, y su novia estaba muy enferma, con fiebre, vomitaba y demás. Entonces, elegían los trenes con más calefacción, se metían y veían dónde podían ir acercándose. Cuando llega a España, se da cuenta de que la libreta de direcciones que había juntado, de contactos, se la habían robado. Y solo encontró, en la Semana de la Moda de Madrid, donde no había una habitación para quedarse a dormir ni nada, y más que él no podía, con $1,800 encima, decir, bueno, me quedo en este hotel, si lo conseguía, porque se gastaba toda la plata, o pago gran parte, con la cual iba a buscar la vida. O sea, no era que dijo, yo voy a ir a boxear a España, si no se hubiese ido a Estados Unidos, pese a que no sabe el idioma. En ese momento podía haberlo optado, no sé inglés, me voy a Estados Unidos igual, listo. Uh-huh. Porque Rubén, su tío, le decía, vos tenés que aprender inglés cuando era chico. ¿Por qué, tío? Porque vas a pelear en Las Vegas y vos vas a tener que saber inglés, porque vas a ser campeón del mundo. Él mismo se lo decía a Chuli, a su primo, yo voy a ser campeón del mundo en Las Vegas. Y claro, el primo le decía, sí, está bien, sos bueno, sos excelente, pero de ahí a comer, como les pasó, chinchulines en sándwich, en ensalada y demás, porque salían un peso, comiendo un chinchulín que te diga eso, y vos decís, sí, yo confío en vos, sos excelente. Me pongo en el lugar de Chuli, sí, de su, sí, primo, claro, y confidente, de salidas con chicas y todo lo que hace un adolescente, un joven. Y lo mirás y decís, claro, está bien, pero mirá lo que estamos comiendo, porque sale un peso. Creo que es bueno para el público que me siguió y que me viene siguiendo en todos estos años. Creo que es bueno para la Argentina también que se haga un evento de tal magnitud que pueda llegar a todo el mundo. Y principalmente creo que es bueno para mí saber que yo puedo tener ese alcance para todo el público, ¿no? Para toda la gente que de todos los niveles sociales. Y dentro de tus sueños, que siempre quisiste jugar en una cancha de fútbol, porque quisiste ser futbolista, al final lo consigues, porque vas a pelear en, casi, una cancha de, sí, fútbol, ¿no? Se puede decir que es algo parecido, sí. Creo que sí, es algo impensado, ¿no? En estos tiempos, en un país como Argentina, que se realice un evento de tal magnitud es muy, muy difícil, ¿no? Y estar yo en un estadio de fútbol, vale, no voy a estar en el césped, pero sí, prácticamente sí. Creo que es otro sueño que puedo estar realizándose. Maravilla por Germán Riesco, Maravilla haciendo stand-up en Duro de Domar, Maravilla hablando con la prensa internacional. Pelea esta noche. Hace mucho tiempo que no se presenta en la Argentina y ya, si no lo sabías, fuiste entendiendo por qué. Un tipo que fue a buscar la vida a España, que laburaba de patobica de boliches, que retomó su actividad boxística hasta que finalmente encontró el camino y llegó a donde llegó a los 37 y monedas, hoy ya 38. Pelea esta noche en la cancha de Vélez y nos pareció que recordar esa nota con Germán a esta altura del partido era importante. Dentro de un rato hay un nuevo bloque con más historias de esas que no conoces de Maravilla Martínez. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Una hora 10 minutos, ya pasó del nuevo día, una hora 10 minutos de este sábado 27 de abril de 2013. La temperatura para capital y alrededores, poco más de 21 grados, la visibilidad es óptima, 10 kilómetros, la humedad del 75%. Para el día de hoy, una máxima de 26, el pronóstico vuelve a marcar lluvias a partir de la tarde-noche del día sábado. El domingo, lluvias por la mañana, una máxima de 26, el lunes 23 y el martes 24. A la noche de jazz y blues en Prohibido Amanecer, llega el Conde, Count Basie. Thank you. Blues Alley, Count Basie. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Mauricio Borenstein nació en Buenos Aires un día como hoy, pero de 1927. A partir de principios de la década del 60 y hasta mediados de los 90, se convirtió en el gran referente del humor político argentino. El recuerdo de más de 3 décadas de tele, a través de cortes de archivo para reconstruir todas sus etapas en la pantalla chica, y el recuerdo del libretista de sus monólogos durante los últimos 15 años, Santiago Varela. Esto será algo así como estar en las pequeñas memorias. Se trata de un registro de Radio Nacional de este enero, segunda mañana, entre las 9 y las 12. Allí recordamos con Santiago, paso a paso, la carrera de Tato y fundamentalmente, allí también, como con Germán y Maravilla Martínez, te vas a enterar de muchas cosas que no salían en la tele. Vamos a la vida de Mauricio Borenstein, que nació un día como hoy, pero de 1927. Yo tengo varias ideas para una forma democrática y sencilla. Sería elegir el presidente por medio de un sorteo como si fuera la lotería. Agarrar una gran bola y llenarla con 20 millones de bolillas, y cada una es un habitante. Y el día elegido, en lugar de elecciones, sorteo. La primera bolilla que cae, el premio mayor del gordo, la presidencia. La segunda bolilla que cae, la vicepresidencia. Después viene la bolilla ministro, bolilla senadores, bolilla diputado, bolilla concejales, bolilla embajador, bolilla intendente, bolilla jefe de policía, bolilla director de cultura, y se van llenando todos los cargos hasta que se termina. Cuando se termina, las bolillas que quedan dentro del bolillero simbolizan al pueblo que tiene que laburar y embromarse, ¿no es cierto? Hace 30 años que le estoy dando a la sin hueso. Me refiero a esta, ¿no? Y hace 30 años que vengo diciendo la misma cosa. Cambian los pecadores, pero los pecados no. Los intendentes y concejales son distintos, pero las cañotas son las mismas. Los ministros y funcionarios entran y salen, pero la corrupción firme. Los legisladores se renuevan, pero los bochornos siguen. Los presidentes pasan, pero las calamidades quedan. Lo que no cambia es la gente del populorium. Siempre la misma y siempre jodida. Aunque yo prefiero esto que los comunicados del 1 al 1000. Ahí en este corte unimos las dos puntas del camino. Tato siempre en domingo, tiempos de Guido, 1961 y Canal 11. Y finalmente aquello de Good Show a mediados de la década del 90. Todos nos quedamos con la imagen del frac, del peluquín, del habano. Pero ¿quién era Tato detrás de todo eso, Santiago? Tato creó un personaje, o sea, en realidad mucha gente une a Tato con el personaje. El personaje fue tan importante, sí, que de alguna manera... Y Tato tenía un perfil bajo, uh-huh, él, o sea, Mauricio Borenstein, sí, sí, tenía un perfil bajo. Y el que tenía un perfil alto era Tato, de alguna manera. Entonces, uh-huh, mucha gente por ahí confunde al personaje con la persona. Yo trabajé para el personaje, sí, con la persona. Claro. Tato era un excelente tipo, vamos a empezar por ahí. En un medio que es muy jodido, que sí, es muy complicado, Tato era un buen tipo. Un cabrón, buen tipo. Cabrón y buen tipo, las dos cosas. Y sobre todo, muy profesional. Un tipo que venía del teatro, un tipo que yo creo que se diferencia en el sentido que él empezó de abajo. Él empezó de plomo, llevaba una orquesta, no me acuerdo quién era. Así es, pues el que llevaba los instrumentos, sí, sí, el plomo, sí, le dicen. Después hizo radio, sí, claro, hizo... Pero la familia mucho no quería, él venía de una familia más o menos acomodada. Uh-huh. Borenstein y Jacobate era una firma, sí, sí, sí, importante, inmobiliaria, qué sé yo. O sea, nunca le faltó. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Pero empezó de abajo y eso se nota, porque el personaje... Sí. Es un personaje que no sobra, no es sobrador. El personaje al contrario, siempre es un tipo que mira intrigado, pero cómo puede ser, que no entiende lo que pasa. Y a rato juega con una supuesta influencia y una cercanía a los poderosos y al poder. Sí, pero él se metía en todos lados para evaluar la situación. Exactamente. Era un evaluador. Para traer detalles y datos. Sí, sí. Era un muy lindo personaje, un personaje muy lindo. Vamos a hacer un recorrido breve porque son poco más de 30 años de televisión, sí. Pero vamos a intentar pintar a través de esta postal todas las épocas. Vamos a arrancar con un dato de principios de los 60 y Azules y Colorados. Pero Azules y Colorados cuando la cosa estaba pasando ahí, estaba en caliente. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta diferencia? Porque yo recuerdo que del monólogo 2000, este señor decía, por Santiago Varela, cuando hacía ese recorrido de Guido a Menem, que, bueno, Onganía era azul y democrático. Y cómo explicábamos que después ese tipo había protagonizado el golpe que había derrocado a Illia, y bueno, era que algunos colores destiñen. Sí, se había desteñido. Azules y Colorados, Tato Bores, principios de los 60. Bueno, menos mal que hoy es día 30 y se termina el mes. Yo quisiera saber quién hizo correr la voz de que agosto es un mes insalubre. Al contrario, septiembre es el mes peligroso. Hemos tenido la revolución el 6 de septiembre, y el 16 de septiembre, y el 21 de septiembre. Y yo le voy a contar cómo fue la papa, porque estoy muy bien informado. Resulta que todo empezó de una forma inocente, con la operación Panfleto. ¿Usted se acuerda hace 15 días con una racha de volantes, memorándum y comunicados que daba miedo? Usted se metía en la casa de gobierno de los libreguardes y le llovían los comunicados anónimos. Y usted iba al Palacio de Justicia y los memorándum volaban. Y se metía en el Ministerio de Guerra y los panfletos eran lluvia. Y no me van a negar que este es un sistema mucho más elegante que agarrarse los gritos a patadas a cada rato. Por eso pienso que las potencias europeas tendrían que adoptar este sistema, que es mucho más menos peligroso el de tirar panfletos que el de tirar bombas y cohetes, ¿no es cierto? En una futura guerra, usted se puede imaginar todos los combatientes con la mochila llena de papelitos y tirándoselo de trinchera a trinchera como en el corso de la serpentina. Sería mucho más agradable, ¿no es cierto? Bueno, volvamos a lo nuestro. El sábado por la mañana, aquel famoso sábado por la mañanita, cuando salí de casa me recomendaron que al volver pasara por una frutería y comprara granadas. Y si pasaba por una confitería que trajeran bombas y cañoncitos y estaban frescos. ¿Para qué me lo habrán dicho? Aquel día hubo reparto a domicilio. Yo andaba por Plaza Constitución, había un grupo de civiles que estaban preparando un golpe estratégico. Se metieron en una joyería y se llevaron 450 relojes. Yo le dije al tipo, ¿pero qué hace? No sabe lo que pasa, queremos saber con exactitud la hora que va a comenzar el movimiento. Y otro tipo se metieron en una armería y se llevaron 500 máquinas de afeitar. Era material imprescindible. Y otro grupo de civiles se metió en una casa de música y se llevaron violines, guitarras. Y no pudieron sacar un piano de cola porque no pasaba por la puerta, ¿comprende? Evidentemente evidenciaron un gran espíritu de lucha. De inmediato me fui corriendo para casa para seguir por radio los acontecimientos en marcha. ¿Y qué marchas? Tantas marchas que en casa caminamos todos marcando el paso, ¿eh? Y qué gran invento que la radio, ¿eh? Usted se entera de todo enseguida, se sienta en un sillón y averigua cualquier cosa, no como antes, que la gente salía a la calle, se reunían en las plazas y gritaban, el pueblo quiere saber de qué se trata, que había que explicarle a cada uno detalladamente. ¡Ahora no! Ahora la gente no se molesta, porque la ciencia avanzó tanto que así como las maternidades usan anestesia, hay políticos que le sacan los gobiernos sin dolor, ¿comprende? Decíamos fuera de micrófono esa voz levemente aguda que detonaba, denostaba la juventud del registro, bueno, algunas cosas que uno va encontrando en este material histórico. Te preguntaba por el tato detrás de la peluca, detrás del frac, detrás del habano. Vos, finales de los 80, ¿quién era Santiago Varela y qué representó para vos el hecho de decir que un día sonó el teléfono en tu casa o...? Sí, un día sonó el teléfono en mi casa, fue de locos. Era él. ¿Y cómo fue esa historia? La historia fue que él había dejado la televisión, o sea, con el proceso y qué sé yo, le estuvo prohibido, le metieron una bomba, hizo teatro entonces, hizo La Cábula de las Locas, qué sé yo, pero los hijos lo invitaron a que hicieran nuevos ciclos. él tenía un par de autores que eran Geno Díaz en ese momento para los monólogos y un tal Jaun Arena, que es poco conocido pero que era bueno. Los dos se murieron de efisema de pulmón por fumadores. Así. Entonces él se había quedado sin monologuista, sin guionista para el monólogo. Y yo escribía en humor. Y él había leído algunas cosas mías, le había gustado, yo había tomado como referencia, a veces sin quererlo o queriéndolo, algunos autores que habían estado con él, como Jordán de la Cazuela, en cuanto a estilo y forma, o sea que yo me conectaba mucho con la forma de él, del personaje de él, y un día me llamó, así, le pidió el teléfono a Cassioli, y me llamó, y me dijo, yo fumaba, y me dijo, a mí se me murieron, los últimos dos se me murieron... Entonces yo después de 30 años dejé de fumar. Sí, me lo dijo él. Sí, yo después de 30 años dejé de fumar. Fue el mejor tratamiento. Se murieron dos. Escuchame, una vez que me toca, a ver si... Y ahí empezó una relación absolutamente entrañable porque... Y ahí empezó una relación. Si uno mide cuánto duraron algunos libretistas, y tu lapso debe ser uno de los más extensos. Sí, sí, sí, creo que César Bruto al comienzo estuvo más, pero yo estuve 6 años. Claro. 6 años y con muy buena relación profesional, sin ningún problema realmente. Y bueno, fue para mí fue como un posgrado. Yo hacía humor, pero bueno, trabajar con él fueron otras cosas. Pero buen tipo. ¿Vos fumás? Me dijo. Y yo, ¿qué fumo? Tato y las elecciones de 1983. Yo tengo un buen televisor, buena marca, buen televisor. Cuando empecé a escuchar los primeros resultados, dije, el televisor anda mal. No puede ser. Entonces nos plantamos en la pieza de los chicos adelante del televisor de ellos. Y los resultados seguían saliendo mal. Entonces Berta me dijo, mirá, lo que pasa es que no se la entera. Me fui al comedor y le dije, tengo otro televisor. Y seguía todo igual. Entonces nos fuimos al control central, que tengo un caso donde tengo los monitores de 5 canales. Los resultados venían cambiando, me lo estaban cambiando. No digo la verdad, yo empecé a mover la perilla, el switcher, el enganche, el horizontal, el contraste, todos los colores. Saqué de los placares los televisores en blanco y negro, que tengo algunos cuantos. Y por ahí dice, Berta, hay que creer lo increíble. Íbamos a ganar los justicialistas y estamos ganando los radicales. Tengo que salir a evaluar. En la calle me crucé con un señor muy correcto que habitualmente anda en Falcon. Iba corriendo con 2 varijas en la mano y dijo, voy para Miami, quiero algún mensaje para... Pero no tiene ninguna importancia. ¿Cuántas cosas dijo Tato de tu mano que jamás hubiera dicho o eso nunca pasó? Mirá, no sé, o sea, él lo que decía estaba de acuerdo con lo que decía. Y lo que decía era lo que el personaje podía decir. Mauricio, está bien. Tato. Sí. Tato era un personaje, un demócrata de alguna manera... y para nuestra generación la defensa de las instituciones era algo primordial. Entonces nosotros podíamos criticar o joder a funcionarios, ministros, qué sé yo, pero siempre había un refuerzo de la importancia del Congreso, de la importancia de las elecciones, de la democracia. Ese personaje era así. Sí. Pero era un personaje muy llano, muy llano. Él se juntaba, el personaje se juntaba con todo, con lo de arriba, con lo de abajo. Era un lindo personaje. Sí, sí, él cuando hablaba de los tipos que lo dateaban, había desde porteros del Congreso, de Casa de Gobierno, los tipos más arriba. Sí, no, él hablaba con todo el mundo de igual, así que en ese aspecto estaba todo bien. Te digo, no era Chasma ni Chirolita, o sea, lo que yo escribía, el personaje lo podía decir. Sí. Y ya lo venía diciendo desde antes que yo escribiera. Hubo otros autores anteriores a mí que fueron los que formaron ese personaje. Un tipo que se lo veía, por supuesto, a través de tantos años de televisión, respetar casi las comas de lo que escribía el libretista, porque era un personaje que apelaba a eso de la memoria, y si no, jugando con quien era el apuntador de turno, pero siempre para respetar lo que decía el libretista. Pero era, ¿por qué? Porque era actor. Entonces, él tenía que tener internalizado y sabido perfectamente la letra. ¿Para qué? Para poder actuar. Sí, claro. Sí. Porque vos ves que muchas veces en televisión se nota cuando el tipo está tratando de acordarse qué tiene que decir. Entonces, no puede actuar, no puede hacer las dos cosas. Exactamente. Entonces, como Tato era actor, sabía

Oh, lo sé, lo sé. Y me imagino lo duro que habrá sido para usted el enterarse que sus antepasados también fueron argentinos y que uno de ellos hasta fue presidente. Vamos, eso es imposible. ¿Un antepasado mío presidente? Sí, sí, presidente. Me refiero a este hombre. Oh, rayos. Oh, rayos, se me parece bastante. Debió haber sido un hombre extraordinario, ¿no lo cree? Ah, el parecido es asombroso. Claro, cuando le muestra la foto, ¿no? Dice, ¿qué carajo es este? Qué barro. Mezclaba, decía, tanto un poco de Irish, un poco de... Sí, hacía todo una gringosa ahí. Impresionante. Algo que tiene que ver y mucho con algunos aspectos del presente. Así como lo escuchábamos hablar de los argentinos y el dólar, vamos a escucharlo hablar en pleno menemismo de la sociedad rural. Fui a parar a la rural, donde como todos los años hay dos olores inconfundibles que hacen las delicias de grandes y chicos. El olor a choripán y el olor a bosta, las dos cosas, ¿no? Entro y me lo encuentro a mi gran amigo Alchurón. Yo a Alchurón le digo, escúcheme, contento, Tato, ¿cómo no voy a estar contento? Sacaron las retenciones, el gobierno peronista no nos llama más oligarcas y además ahora formamos parte de la revolución productiva, dijo mientras miraba fijo a un jubilado que estaba parado delante de un gran campeón Shorton con un pancito abierto al medio y un poco de chimichurri. Digo, sí, bueno, está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos, empezando por los que tienen la vaca atada, Tato, Tato. Usted sabe que el presidente es muy jodón, dice esa cosa por decirla nomás. Dijo mientras salía disparando atrás de un desocupado que a toda costa le quería serruchar el pelleto a un novillito. Bueno, y vamos a cerrar con ese fragmento histórico ya del monólogo 2000. Sí. Donde Tato nombra a su libretista y después le vamos a pedir a su libretista que nos cuente por qué. Sí, sí, claro. Todavía tengo confianza. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios. No a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo, y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Yo te lo pregunté el otro día fuera del aire y me diste una explicación que realmente me terminó de cerrar el personaje. Yo te preguntaba, ¿pero te cagó a pedos al aire? Y me decían, no fue así. No fue así. Ese monólogo fue muy trabajado, fue el monólogo 2000. Excepcionalmente se hizo con más tiempo, él vio, se hicieron varias versiones, porque era largo, hubo que achicarlo, era mucho. O sea que no podía decir yo no estoy de acuerdo con algo que él había revisado y visto varias veces. En realidad, lo que hizo Tato fue una cosa muy generosa, que los que estamos en este medio conocemos, que es nombrarte, darte crédito al aire. O sea, él lo que hizo fue... buscar un giro, una excusa. Giro, una puntita para hacer algo que no estaba previsto en el monólogo, obviamente, que era mencionarme. O sea que fue un gesto muy generoso de él. Yo siempre digo que él le hacía los chivos a sus actores, a Carnaghi, le hacía los chivos él. Sí, se lo agarraba de la papada y le decía así que vos te venís a buscar la plata acá y después te vas al teatro, al San Martín, a Sir Hamlet, y qué sé yo, y en qué horario vas. Y le hacía todo el chivo. O sea, era un tipo muy generoso en ese aspecto, todo lo contrario de fin de otros. Sí, sí, ay, claro. Pensé que iba a dar nombre. No, porque no tengo tiempo. Lo publicamos en internet, la lista. Pero, no, eso fue así, eso fue realmente así. y yo me sorprendí, se lo agradecí especialmente, ¿no? Y es una pieza que pasó, ya es histórica, es casi para recordarlo a él cada vez que se lo cita. Si vos sabés a lo primero usado, que es el chamano es el monólogo 2000. Lo han usado, como son 30 años de historia, yo sé que lo han usado en algunas escuelas, en algunos lados, para hacer un repasito de la historia argentina, 30 sí, años de historia argentina, que está bastante lineal ahí. Sí, sí, sí, sí, política y económica. Sí, ahí sí, están sí, los ministros de economía sí, y los economía, presidentes sí, como los dos personajes claves de 30 años de historia argentina. Sí. Sacado de Nacional, enero de este año, cuando se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Tato, jugamos un rato en Prohibido Amanecer a las pequeñas memorias. Y valió la pena escucharlo a Santiago, y fundamentalmente a Tato, en esa mixtura que tiene que ver con la ficción y con la realidad, para conocer un poco más de este Mauricio Borenstein, que nació un día como hoy, pero del año 27. Hasta las 4, Prohibido Amanecer. En AM750. La partitura viene de allá. Los músicos son de acá. Versión de Horacio Larumbe de Moon River. Thank you. Moon River, Horacio Larumbe. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Mensajes que van llegando al 5354-6655. Sí, buenas noches, soy Nilda Menecini Hernández. Es increíble como siempre utilizan jóvenes. A mí me da bronca ver cómo han educado, cómo han... cómo le han, digamos, informado, cómo los usan a la Policía Metropolitana. Son jóvenes. Son jóvenes la Policía Metropolitana. Mire para qué lo han contratado, para qué lo han educado. Siempre los poderosos, los mercenarios utilizan jóvenes. Siempre son hijos de perra. Jorge de Ramos Mejía. Es para hacer una sugerencia. A los integrantes de la Policía Metropolitana, sugiero que se los llame de ahora en adelante Tontón Macut, que eran los matones de Duvalier. Creo que me vendría bien. Los saludo a todos, los abrazo. Paz y bien. Muchísimas gracias a todos los llamados que van llegando al 5354-6655. Hoy metidos y marcados a fuego, ¿no? Metidos todos los oyentes y marcados a fuego todos los mensajes con lo que sucedió esta mañana en el corazón de Barracas, en el Hospital Borda, ayer por la mañana. Vamos a las noticias con Jorgelina Roca en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1:50, humedad 77%, temperatura 20 grados, 2 décimas. Vale afirmó que logró un acuerdo. Desde la minera brasileña aseguran que las partes acercaron una serie de medidas que logran mantener la situación de los trabajadores. De esta manera, se cancelarían las deudas que se mantenían hasta el 31 de marzo, además de un proceso de pago de haberes que seguirá hasta octubre. El síndico general de la Nación confirmó que el Estado impugnó la Asamblea de Accionistas de Clarín. Daniel Reposo dio detalles de la reunión en la cual se dejó en evidencia maniobras fraudulentas del grupo hegemónico. Nosotros tenemos la obligación de concurrir en representación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuya administración está a cargo del Estado. Recordemos que el grupo Clarín, cuando estaba el viejo régimen de capitalización, que hoy tenemos el de reparto, a través de las AFJP, adquirió y o vendió el 9% de sus acciones que cotizan en bolsa a las AFJP. Estas hoy las tiene administrando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, razón por la cual con este 9%, el cual hoy el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es parte del grupo Clarín, que en cada una de las asambleas tenemos la obligación de concurrir. De hecho, venimos concurriendo en los últimos años. Este año se da una particularidad, que como es un año electoral, Clarín está utilizando todos los argumentos para decir que irrumpimos y demás. Fue una asamblea que se discutió punto por punto. Nosotros dejamos obviamente impugnada por las distintas irregularidades que hay. Clarín, con sus más de sus 90 empresas como grupo, ha ido bajando las ganancias. En la discusión no solo no plantea ningún tipo de respuesta, sino que utilizaron la mayoría automática. El Papa llamó al arzobispo de Córdoba, Francisco, se comunicó con Carlos Ñáñez para agradecerle su carta de apoyo por la designación como sumo pontífice. El llamado fue atendido desde la sede religiosa y le pidieron a Jorge Bergoglio que dé la bendición. Pelota. Rosario Central se aferra a la cima de la B Nacional. En su cancha, el canalla le ganó 2-1 a Crucero del Norte y dio otro paso para volver a primera. Los de Miguel Ángel Russo alcanzaron los 63 puntos y le llevan 6 de ventaja al segundo, que es Gimnasia de Cima de la Plata, y 9 al tercero, que es Olimpo. El entrenador de Racing no concentró a un histórico. Se trata de José Sand, cuyo nombre no está en la lista que confeccionó su el día para jugar el domingo contra Newell's. El delantero sufriría una lumbalgia. Humedad 77%, temperatura 20 grados, 2 décimas. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. A la salida de cada info estamos con versiones de Sobre el Arco Iris en esta madrugada de jazz y blues en Prohibido Amanecer. Arrancamos por La Madre de la Criatura, por Judy Garland. Escuchen estas dos, Eva Cassidy y Frank Sinatra. Troubles things melt like lemon drops. Oh, way above the chimney tops, that's where upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the rainbow bluebirds fly. Birds fly over the rainbow, why then oh why can't I? A place behind the sun, just a step behind the rainbow. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly. If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Sobre el arco iris, dos versiones. Eva Cassidy y Frank Sinatra. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Esta noche en la cancha de Vélez va a defender por primera vez el título mundial de los medianos. ¿Querés saber más cosas de maravilla debajo del ring? Te las cuenta Germán Riesco, autor de El hombre detrás del campeón. From Quilmes, Argentina, reigning, defending, universally recognized true middleweight champion of the world, Sergio Maravilla Martínez. Cuando él llega a España, lo único que tiene es un número de Pablo Sarmiento, que en ese momento era boxeador. Pablo Sarmiento fue campeón mundial de la IBO, en ese momento era. Y al poco tiempo de conocer a de que Maravilla llegó a España, se fue a defender a Sudáfrica su corona. Por eso Gabriel Sarmiento es el primer entrenador que tiene él en España. Lo llama, se lo había dado Juan Carlos Pradeiro de la Federación Argentina de Box, y te vas a España, llamalo al hueso, que vas a ver que te va a dar una mano. Bueno, ok. Y Maravilla lo conocía, y lo llama, y Sarmiento no se acuerda en el primer diálogo, quiero decir. Y le dice, llámame en 5 minutos. Maravilla a los 5 minutos, clavado, lo llama. Y Pablo te cuenta que en ese momento él pensó, sí, este muchacho era excelente, yo me acuerdo de la federación, ya sé, ya está, Maravilla. Y Sergio cuenta lo que Pablo dice, que él, entre risas, ¿no? Yo no me acuerdo, para mí miente. Que ya se conocían. Que una vez, cuando Sarmiento era campeón del mundo y estaba acá en Argentina, había venido con un traje, anteojos oscuros, Maravilla lo fue a saludar, contado por Sergio, y Sarmiento ni lo miró. Y Maravilla se fue con una bronca, puteándolo, porque dijo, ¿quién se cree que es? Y mirá la vuelta de la vida, que los Sarmiento, Gabriel, Pablo y Orlando, que es el otro hermano, terminan en Azuqueca de Henares, donde vivían, recogiéndolo, consiguiéndole una habitación para compartir, poniéndolo a trabajar de seguridad en un boliche, donde estaba Pablo, Orlando, Sergio, y Gabriel era el jefe de seguridad. Entonces iba a los sábados nada más, y, dando clases de boxeo y demás en gimnasios en España. En el libro hay fotos que tienen que ver con... Yo preferí, como no pude publicar 250, que era la que tenía, ese número, en la editorial me dijeron, no, elegí 50 más o menos. Fotos donde están los vendajes de sus peleas más importantes. Hay un afiche en España donde él daba, dice, Sergio Martínez, clases de boxeo y demás. Cosas que la gente no haya visto en lo que tiene que ver con imágenes, ¿no? De él, de chico y demás. Pero llega a España y ahí empieza de vuelta. Yo digo que es la segunda carrera de Maravilla. Conoce a Sánchez Atocha, que fue su manager casi 10 años, porque estaba Gabriel Sarmiento trabajando en ese gimnasio. Y a partir de ahí comienza, más allá de que él seguía trabajando, de vuelta su carrera como boxeador, o la continúa. Pero empezó a pelear por Barcelona, Madrid, Valencia, bueno, donde quieras, en España. Hasta que se le da la chance de ir, 10 días antes le avisan, que podía en 2003... Inglaterra. Claro. Vamos a pelear. Con Richard Williams, ¿no? ¿Querés? Eran 20.000 dólares, una cosa así. Pero, o menos, o 12.000, pero ya. Pero ya voy. Aparte la chance. No, él hasta la conferencia de prensa no sabía si Richard Williams era blanco o negro, para exagerártelo, o tomando las palabras de Sergio, quiero decir, en exageración en cuanto a que no tenía ni idea, justo él, el hombre súper estudioso, de con quién se iba a topar para ser campeón del mundo por primera vez. Y en ese momento llegó y no tenía ni movilidad, ni un gimnasio para entrenar le habían puesto, nada. Se quejó y por lo menos le dieron un gimnasio donde vos encontrabas al ama de casa que había comido una docena de facturas y que iba a hacer un poco de gimnasia, a la mujer o el muchacho entrenándose bien, y al gordito con las calces y la remera apretada, para describirte un gimnasio en general. Y al lado estaba Maravilla Martínez, el boxeador profesional que peleaba por el título del mundo en 5 o 6 días. con su mano izquierda lastimada, porque venía de, en el pasado, un par de operaciones que el médico, cuando le pregunta cuándo puedo boxear de vuelta, le dice, esperemos que pueda volver a escribir porque él es zurdo. Y se pasó meses en la casa, hasta que el padre le colgó una bolsa en la casa de ellos y le pegó durante meses con la mano derecha, porque la izquierda no la podía usar. Pero se pasaba mirando la pared y sin hacer nada en todo el día, porque ni siquiera podía trabajar con el padre. Y a esa pelea, que él la cataloga como la más dura de su vida, en todo este contexto, él se había separado de su novia hace un tiempo, estaba viviendo un momento personal muy malo, muy triste, en el desarraigo y demás, tanto que Chuli, su primo, en ese entonces Chuli cobraba las horas extra de la policía y se las gastaba en tarjeta de teléfono para llamarlo al primo. Y él me contaba que para mí era muy importante, porque yo lo extrañaba mucho, era mi mejor amigo, pasé toda mi infancia y mi adolescencia, mi juventud con él, hasta que se fue, en el 2002. Pero yo sabía que para él era mucho más importante hablar conmigo, hablar con alguien. Va a ser una pelea de que se esperan 50.000 personas en la cancha de Vélez, no solamente un país volcado, sino toda América volcada a lo que va a ser Maravilla Martínez, una de las peleas más importantes, no del año, podríamos decir de los últimos 10 años, ¿no? Increíble, ¿no? Pues la verdad que puedo estar entrenado, puedo tener la mejor preparación para subir al ring, pero para eso no sé si estoy tan preparado. Es decir, vamos a ver si ese día lo puedo afrontar de la mejor manera. Creo que sí, ya por lo que voy haciendo en toda mi carrera, sí. Lo que es extraño para mí es, después de tantos años, volver a combatir en mi país, y más con una cantidad de gente que probablemente o posiblemente pueda estar en el estadio. No creo que va a ser... difícil mantenerse equilibrado emocionalmente, ¿sabes? Es difícil eso. Pero bueno, ahí estoy yo con mis 38 años y para dejar mi experiencia ahí arriba del ring, ¿no? Se rompían el lomo todos para que él pudiese boxear y demás. Y no pensando, Maravilla nos va a salvar. ¿Quiere hacer esto Sergio? Y vamos a poner el empeño y el hombro. Por eso, cuando viaja su papá Hugo a la pelea, que 10 días antes, una semana antes, no tenía ni pasaporte, nunca había salido del país, no tenía pasaje y no tenía plata. Pero como uno de los hermanos de Susana, de la mamá, trabajaba en una empresa donde tenía buena relación con el dueño, hace que le preste la plata. Y el dueño le dijo, ustedes están locos, yo la plata se las presto para el pasaje. Pero como diciendo, vas a ir a verlo, va a perder y demás, aparte te vas a poner en deuda, ¿sí? Y Sergio se entera horas antes de la pelea. Llama a la casa y ahí, cuando el padre ya estaba en el aeropuerto, le dicen... viaja, el viejo te va a ver, le dice uno de sus hermanos, y se puso a los gritos, se emocionó, quería ir a buscarlo al aeropuerto. Al final fue otra de las personas, porque Sergio tenía que por lo menos entrenarse algo. Y él cuenta que cuando cae, al principio de la pelea, lo mira al padre y le dio mucha vergüenza en ese instante estar en el piso y saber que el padre había hecho y su familia todo ese esfuerzo para ir a verlo ahí a él. Y desde esa caída él cuenta que lo boxístico encontró la distancia y que realmente le pegó y mucho. Pero igual, cuando volvió a Madrid con el título bajo el brazo, estuvo una semana sin levantarse de la cama por el castigo que tenía en el cuerpo. Tanto que peleó con un protector bucal que valía unos pocos dólares y le tenía que haber dado más de 100, 200 puntos en la boca por la herida que tenía. Y todo eso... generó un Maravilla Martínez, digo, recargado, ¿no? Porque volvió a vivir lo mismo, pero en otra tierra, con amigos de fierro como los Sarmiento, como Miguel de Pablos, que hoy es su socio y su hombre de confianza, quien conoció también en las malas, y a partir de ahí, más allá de su entorno muy íntimo y muy corto en cuanto a cantidad de gente, realmente volvió a vivir todo igual en esa segunda etapa en España. Hoy justamente venía esta mañana con el coche, ¿no? Por Corrientes, bajando la Onda Verde, venía acá, soy sexy, venía echando hostias, ahí venía la Andre Caña, paro y paro acá. Llego a 9 de julio, clavé los frenos, porque casi choqué con otro coche en el que venía una señorita despampanante, ese monumento a la mujer, esa mujer que te deja sin aire y vale la pena morir asfixiado, esa mujer por la que vale decir me cago en la puta, soy argentino y esta mujer es tan porteña como yo, sí señor. Esa mujer, claro, reconozco que estuve mal. Lo reconozco, no fui yo, fue un lapsus que tuve como lo de Daniel recién, fue un lapsus. Lo reconozco de verdad, tengo que pedir disculpas porque di un bocinazo alterando el ecosistema de la ciudad con mi contaminación acústica. Pido perdón por si hoy se escuchó un bocinazo, fui yo. Seguramente hoy escucharon un bocinazo. Fui yo, amigos, de verdad. Pero lo peor no fue eso. Le tuve que pegar un grito a la señorita con unos trabajos manuales en la cocina. Sí, se me escapó algo así como andá a lavar los platos, yegua. Acá se me escapó. Pido perdón, pero no fui yo. Fueron estos miles de años de cultura tergiversada que tenemos, en la que creemos que somos hombres, o en la que somos hombres y creemos que somos machos, y estamos oprimiendo, reprimiendo y machacando a las mujeres, a nuestras mujeres. Pido perdón de verdad por todos esos cabrones que no se hacen cargo. Bueno, yo salgo a la luz y doy la cara, vale, pido perdón. Pero pido perdón a esa señorita por lo que le dije. Se bajó del coche, la veo, era un monumento a la belleza. Un pelo largo, unos ojos radiantes, una cinturita chiquitita, una minifalda cortita, unos tacones de puta, un título universitario, muchachos. Una belleza de mujer. Claro, se sale, viene la mujer, sale del coche enojada, ¿no? Y viene la chica y me dice, discúlpame, ¿te molesta ver una mujer como yo al volante? Yo no, ahí acomodándome. No. Dice, no, sí. ¿Te molesta, verdad, ver una mujer como yo al volante? No podía articular palabras. Me dice, discúlpame, ¿vos sos misógino? Le explico, misógino en el diccionario dice sed de aquel que odia a las mujeres. Le digo, pues no tiene ni puta idea. Me dice, ¿vos sos misógino? Yo le digo, Me dice, que si vos sos misógino. Le digo, epa. ¿Cómo una chica tan guapa se sabe una palabra tan difícil? Algo de todos los maravillas posibles estuvo en este corte, condensado en estos minutos a través de Germán Riesco, autor de la biografía de Maravilla, a través de los reportajes internacionales, a través de él con ganas de hacer stand-up, que me contaba Germán es uno de sus grandes proyectos para cuando el tipo deje el boxeo. Pelea esta noche, después de mucho tiempo en la Argentina, volvió con el título mundial mediano bajo el brazo y lo defiende en la cancha de Vélez. Vamos a Sociedades Perfectas cuando el nuevo día ya gastó sus primeras 2 horas 15 minutos. Tony Bennett y Lady Gaga. The Lady is a Tramp. Hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She does it like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in diamonds and pearls. The rest of those girls. Thank you. That's why the lady is a tramp. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Cheetah's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. I love to row both with you and your wife in Central Parkway. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh, no. That's why the lady is a tramp. Go! Give me. that so? It's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. Right on. En Sociedades Perfectas, Tony Bennett y Lady Gaga. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Ya saben que este año Funes a los sábados a las 23. Ya saben que en esta temporada estamos pasando revista a los últimos 30 años de la vida política argentina. Estamos resumiendo a través de historias a la que nos somete la máquina del tiempo, esta máquina del tiempo made in Argentina, tan talentosa como caótica, que nos va llevando de acá para allá. Estamos resumiendo lo que pasó entre 1983 y 2013. También saben que si quieren contar con el CD que resume de alguna manera el espíritu de los primeros dos años de este programa, solamente tienen que escribirnos en Facebook a Funes el Memorioso, AM750, dejarnos su nombre, su DNI y después pasar por la casa de la 750, por Venezuela 370 y atesorarlo. Básicamente los cortes de archivo que documentan la historia del siglo XX de la República Argentina. Un adelanto de lo que se viene mañana. Entre las muchas historias a las que nos lleva esta máquina del tiempo, nos vamos a ir hasta el año 2005. Cumbre de Mar del Plata, como un pretexto para historiar rápidamente el pasado de otras cumbres, demasiado distintas a aquella que cambió el curso del continente. Vamos a decirlo. Alca, alca, al carajo. Alca, alca, al carajo. ¿Quién enterró al Alca? Los pueblos de América enterramos al Alca. Nuestra raza aborigen, Tupac Amaru, Tecumumán, Huaycaipuro, Atahualpa. ¡Que vivan los indios de América! Unidad, unidad, decía Bolívar, unidad, esa debe ser nuestra divisa. Solo unidos podremos derrotar al imperialismo y levantar a nuestros pueblos hacia una vida mejor. Solo unidos podremos hacerlo. La patria será libre o la bandera flameará sobre sus ruinas, pero más nunca seremos colonia norteamericana. Todos los desaparecidos de las dictaduras militares imperialistas que atropellaron estos pueblos durante tanto tiempo, del modelo capitalista neoliberal que desde Washington arremete contra nuestros pueblos, enterrar al capitalismo para parir el socialismo del siglo XXI, socialismo o barbarie, porque el modelo capitalista, el modelo desarrollista, el modelo consumista que desde el norte han impuesto al mundo está acabando con el planeta Tierra. Cada uno de los encuentros continentales, después de la cumbre de Yalta, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron reuniones donde el norte desplegó sus nuevas órdenes sobre el sur. Lejos de ser un debate entre pares, todas fueron supuestas discusiones donde cada uno cumplió su rol sin fisuras. De un lado del mostrador, los conquistadores. Y del otro, los conquistados. En el 45, una Inglaterra mal herida y en decadencia entregó las llaves de Sudamérica a Estados Unidos. Y la región cambió de dueño. To our sister republics, south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. La campaña electoral del Partido Demócrata en 1960 motivó que John Kennedy expusiera a través de Jacqueline no solo su invitación al voto latino, sino también le contó al continente que en plena Guerra Fría la solución para todo Occidente era JFK. Queridos amigos, les habla la esposa del senador John F. Kennedy, candidato a la presidencia de los Estados Unidos. En estos tiempos de tanto peligro, cuando la paz mundial se ve amenazada por el comunismo, es necesario tener en la Casa Blanca un líder capaz de guiar nuestros destinos con una mano firme. Mi esposo siempre vigilará los intereses de todos los sectores de nuestra sociedad que necesitan la protección de un gobierno humanitario para el futuro de nuestros niños y para lograr un mundo donde exista la paz verdadera. Voten ustedes por el Partido Demócrata el día 8 de noviembre. ¡Que viva Kennedy! En 1961, y utilizando la convocatoria de la OEA en Punta del Este, Kennedy lanzó la Alianza para el Progreso. Se hablaba de una inversión de 20.000 millones de dólares, dinero que iba a llegar a los países subdesarrollados a través de Washington, el BID y fundamentalmente del sector privado a través de la Fundación Panamericana de Desarrollo. En aquel encuentro, el Che Guevara fue el encargado de romper el discurso único de un continente sometido. Comandante, explíquenos por qué Cuba no firmó los documentos de esta conferencia. La explicación de Cuba ya está expresada claramente en el discurso final, en la plenaria de clausura. Nosotros opinamos que es un documento que contiene muchas partes positivas, pero que no ataca a fondo las raíces del mal de Latinoamérica. Aún así, podíamos haberlo suscrito si no fuera porque nuestra pregunta, hecha en repetidas ocasiones, en todas las oportunidades, a la presidencia de la mesa, a la presidencia de la asamblea o de las comisiones, y al delegado de los Estados Unidos, nunca fue contestada. Y esa pregunta era, ¿quién administra los fondos de la Alianza para el Progreso? Que no se sabe. Y además, implícita en esta estaba la pregunta, ¿Cuba participa o no de la Alianza para el Progreso? Cuando una pregunta tan directa y tan fácil de contestar, se contesta con silencio total por parte de los Estados Unidos, Cuba entiende que no está dentro de la Alianza para el Progreso. Pero si fuera solamente el hecho de que Cuba no firme el que condicione la participación en la Alianza para el Progreso, ¿por qué el señor Dillon, en su discurso de clausura, manifestó que no reconocía al gobierno de Cuba? Si no reconoce el gobierno de Cuba, naturalmente que no podía tampoco reconocer la firma del gobierno de Cuba. de tal forma que importaba poco que hubiera firmado o no. Simplemente que el gobierno de Estados Unidos todavía no se ha dado cuenta que la historia camina todos los días y que es irreversible. Casi una década después, el socialismo chileno de la mano de Salvador Allende ganó las elecciones y se convirtió en una amenaza para el gobierno de Richard Nixon. Señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Si ellos rompen con esto que es una obligación, si una vez más van a hacer tabla rasa de la autodeterminación y de la no intervención, se van a encontrar con una respuesta digna de un pueblo y de un gobernante. No, I just wish you all good luck in the football games in the next few. No, simplemente desearles a ustedes muy buena suerte en los partidos de fútbol que están por venir. Señor, hay una cosa, ¿sabe usted el especial cariño que le tienen en la Argentina a Henry Kissinger dentro de las personalidades mundiales? 3 años después de asumir, Allende murió en La Moneda y Estados Unidos transformó en dictador a Pinochet. Fue el primer paso de la derechización de todos los sueños en el continente sudamericano. La llegada de la administración Carter fue el principio del fin de esa era donde reinó el neoliberalismo y el terrorismo de Estado. En ese marco llegó la revolución nicaragüense. Llegar hacia el 20 de enero a Managua y será mi sexto viaje a Nicaragua, porque creo que es un país que está cada día en una situación más grave por motivos que no les voy a explicar ni a ustedes ni a los lectores, porque los conocen de sobra, y pienso que la solidaridad y todo lo que se pueda hacer por el pueblo nicaragüense es cada día más necesario y más urgente. Desde luego yo en persona no es mucho lo que puedo hacer, pero de todas maneras tengo una máquina de escribir y de ahí van saliendo artículos e impresiones sobre Nicaragua que se difunden y que luego, espero, sirven para poner en claro algunas cosas que otro tipo de prensa niega o falsea o cambia. Algunas cosas cambiaron con el regreso de la democracia a la Argentina en 1983. La dictadura le vendía armas al gobierno de El Salvador, triangulando todo el material bélico que muchos estados no podían vender de frente, y le enviaba por orden de Estados Unidos instructores militares para multiplicar por todo Centroamérica la vieja escuela francesa de represión. La Argentina presta ayuda alimenticia y de todo orden en ese sentido, es decir, pacífica, para el desarrollo y para el bienestar de El Salvador, que es una nación amiga y una nación latinoamericana. Le vende armas al gobierno legítimo, objetivamente legítimo, de El Salvador, y no hay nada que impida hacerlo. Vamos a hablar dos presidentes elegidos por la voluntad de nuestros pueblos. Vamos a tocar sin duda los temas bilaterales y también los que hacen a nuestro continente en su conjunto. Y sin duda no estará ajeno a nuestro diálogo el tema de Centroamérica y de Nicaragua. Sobre la base del respeto al principio que hace al derecho consuetudinario americano de no intervención. Con el menemismo, las relaciones carnales pasaron al centro de la escena. Well, the vision is of a democratic Argentina whose economy is one of the world's leading and most productive economies. La visión sobre la Argentina La visión sobre la Argentina que yo tengo es una Argentina democrática y una economía que yo considero que es una de las economías líderes y más importantes en el mundo. And because your president has taken the lead in matters such as privatization, I am confident that not only will our bilateral relation continue to improve, but also it enables us to work very closely with the four countries that have joined together, Paraguay, Argentina, Brazil, and Uruguay, joined together in the Southern Cone to open up markets. And thirdly, I see Argentina and the United States working closely in multilateral. En primer lugar, diría que el presidente de la Argentina ha tomado un papel de liderazgo en el campo de las privatizaciones en todo el mundo. No solamente en el nivel del plano bilateral, nuestras relaciones, que ya son excelentes, seguirán mejorando, sino que además esto nos va a permitir trabajar en relaciones con estos cuatro países, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, que conforman esta integración en el Cono Sur. Además de esto, debo decir que Estados Unidos y Argentina ya están trabajando de forma conjunta en foros multilaterales. Cuando el señor Bush era presidente, when you were president, Mr. Bush, y Estados Unidos resolvió el problema de ir al Golfo, and the United States decided to go to the Gulf, el presidente Menem dijo que sí, President Menem said yes, y hubo argentinos en el Golfo. And Argentines were present. Cada vez que cae una bomba acá, o en la embajada de Israel, every time a bomb is placed here at the Israeli embassy, hay gente que dice, Israeli, esta es la respuesta por haber ido al Golfo. Benefit organizations, people say this is the answer because Argentina was in the Golfo. ¿Usted qué dice? What is your opinion? First place, it took courage, given Argentina's history, for President Menem to send the force he did, the support, the visible support to the Gulf, be on the side of the United Nations and of freedom. It took some courage. Evidentemente, primero tenemos que mirar la dosis enorme de coraje que requirió por parte del presidente Menem decidir la presencia argentina en el Golfo, siguiendo las instrucciones de Naciones Unidas. Lo hizo, estuvieron allí, dieron una señal muy importante al mundo, pero requirió un gran coraje. Pero esta relación no era propiedad exclusiva de la Argentina. Se arrastraba por todo el continente. Esto decía Juan Carlos Guasmosi, expresidente de Paraguay, cuando comenzó a operar la primera turbina de Yacyretá en 1994, y el invitado de lujo fue Bush padre. Yo presiento que en estos instantes un eminente estadista aquí presente está recordando como hazañoso marino que fue en la última guerra mundial, las aguas majestuosas de los ríos de su país, los de Estados Unidos de América, por donde fluyó con rapidez el portentoso avance de una civilización que hoy nos admira en muchos de sus logros. Señor presidente George Bush, nos complace ofrecerle la contemplación del río Paraná y de asegurarle que así de ancha, serena y vigorosa es nuestra voluntad de superar nuestras deficiencias actuales, emulando las grandes virtudes de su gran nación. Gracias nuevamente por el estímulo de su enaltecedora presencia. Bill Clinton también bajó a Buenos Aires en el 97... para reafirmar los nuevos lazos con la Argentina. Señor presidente, en 1994 usted dio impulso a un nuevo diálogo hemisférico iniciado en la Cumbre de las Américas en Miami. La Argentina aceptó con entusiasmo este desafío, con el pleno convencimiento de que es necesario consolidar nuestra relación como verdaderos aliados. Esta empresa se conjuga con nuestro empeño integracionista en el ámbito subregional, en un inédito camino de renovación y unidad del que el Mercosur es expresión cabal. Today we see an Argentina grounded in democracy, committed to economic reforms that have put it on the road to more widespread prosperity, and to educating its people for the demands of the new economy. Hoy vemos una Argentina arraigada en la democracia que se ha comprometido con la reforma económica para colocarse en el camino hacia una prosperidad más diseminada y que educa a su pueblo para cumplir con las exigencias de la nueva economía. I speak for all Americans when I say how very pleased I am that in the last decade our nations have built a strong new relationship driven by shared values based on partnership and respect. Hablo en nombre de todos los estadounidenses cuando digo lo profundamente complacido que me siento que en este último decenio nuestros países han construido una nueva y fuerte relación impulsados por valores compartidos y en base a la asociación y el respeto. Argentina and America have joined together in common cause. We pledged to create a free trade area of the Americas by 2005 to bring new prosperity to all people of our hemisphere, to turn the revolution in information technology to our children's advantage by opening a world of knowledge to all our children. Ahora la República Argentina y los Estados Unidos se han unido por una causa común. Nos hemos comprometido a crear un área de libre comercio de las Américas para el año 2005 que llevará una nueva prosperidad a todos los pueblos del hemisferio. Estamos convirtiendo la revolución tecnológica para que se aproveche en las futuras generaciones, conectando a nuestros hijos y colocando todo un universo de conocimiento a su alcance, que llegará absolutamente a todos nuestros hijos. Las cosas comenzaron a cambiar en el continente con la llegada de Hugo Chávez al poder. Tres razones. Primero, votar por Chávez para colocar un poderoso seguro a retaguardia para no volver atrás. Sería espantoso que a Venezuela le aplicara quien quiera que fuese otro paquetazo neoliberal, pero mira lo que está pasando en Europa, por Dios. Vean España, Italia, Grecia, Portugal. Anoche estaba viendo un rato a Walter Martínez, que no trato de no perderme tu programa, el de Walter, La Hojilla, un rato, porque muy tarde uno tiene que descansar un poco, ¿no? Pero es dramática la situación de Europa, ¿no? Entonces, colocar aquí, hay que votar por Chávez para no volver al pasado, porque la propuesta de la burguesía es volver atrás. Aunque han tratado de enmascararla, pero ¿cómo se va a enmascarar? Es imposible que se enmascare, y sobre todo ante un país tan despierto, tan maduro como el pueblo venezolano, como el país venezolano. En segundo lugar, miremos el tiempo entonces hacia adelante, ¿verdad? Evitar volver atrás. Segundo, consolidar los logros que hemos venido obteniendo en esta última década prácticamente, en los últimos 14 años pues, los logros en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural. Ha habido cambios, pero bastante grandes en esta última década en Venezuela. Consolidarlo. Y luego, en tercer lugar, abrir los portones de un nuevo futuro, de un nuevo ciclo, 6 años más. Bueno, ¿para qué? Para avanzar en nuevos escalones en esos logros a los que ya me he referido. Un ejemplo nada más, la pobreza. Miremos atrás. Hace 20 años, ustedes son muy jóvenes, no lo recuerdan tanto, ¿verdad? Tú sí, Vanessa también, ¿no? Pero han estudiado. Tú también eres muy joven, pero has estudiado. Uno lo vio, uno lo sufrió. ¿Pero por qué creen ustedes que uno fue capaz de dejar la mujer y los hijos chiquitos y arrancar una medianoche por ahí a una madrugada terrible? ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque el país se nos moría. Venezuela se moría de hambre. Y esto no es una metáfora. 60% de pobreza, 25% de miseria en un país inundado de petróleo, de petrodólares y de riqueza. Bueno, ese es el pasado. Ahora, en apenas 10 años, yo digo 10 años, Vanessa, porque es que nosotros pasamos el 99, recordemos, constituyente, el 2000, refundación de la República, la relegitimación de los poderes, 2001, 2002, golpe de Estado, sabotaje, golpe petrolero, Así que fue en el 2004, casi exactamente, que nosotros comenzamos a imprimirle un rumbo cierto, ¿no?, a todos los programas de gobierno en lo social, en lo económico, en lo político, ¿ves? Entonces, la pobreza la hemos reducido en apenas una década, de ese 60% a mucho menos de 30%. En Soledad,

sino que agregado inestabilidad institucional regional que provocaron la caída de gobiernos democráticamente elegidos en medio de violentas reacciones populares, inestabilidad que aún transitan países hermanos. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que yo sé que los presidentes desean y quieren. La pelea continúa, pero el escenario se transformó después de Mar del Plata. El mercado está en el banquillo de los acusados y pelea con uñas y dientes para no perder el juicio. Todos somos productos de un gran cambio. Es hora que nos decidamos también entonces a ser sujetos de este cambio que se ha operado en el mundo. Y en estos 4 años, precisamente, se ha derrumbado aquel mundo que existía en el año 2005, del pensamiento único en materia económica, donde el Estado había desaparecido y el mercado todo lo arreglaba, sin regulaciones, sin controles, produciendo exceso en la concentración económica y también burbujas financieras que finalmente se desplomaron en el mundo. Paradojalmente, en estos 4 años, nuestras economías, las economías de las Américas del Sur y también de la América Central, estaban creciendo. Mi país registra en los últimos años... Adelanto de Funes, El Memorioso. El capítulo completo, hoy a las 23. Estamos repasando la historia argentina de los últimos 30 años. 1983-2013. Tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca. Hoy vemos amenazados precisamente estos logros que tanto esfuerzo y sacrificio costaron a pueblos y sociedades el derrumbe en el cual en esta oportunidad no hemos tenido nada que ver. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 50 minutos, humedad 78%, temperatura 20 grados, 2 décimas. La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de Diputados condenó la represión en el Borda. Desde la sala José Luis Cabezas, distintos parlamentarios salieron a repudiar el accionar de la Policía Metropolitana. Uno de ellos fue Remo Carlotto, que apuntó todas sus críticas contra el gobierno de la ciudad. Hace 10 años que en la Argentina se tomó una decisión que frente a la conflictividad social, la represión no era la solución de los conflictos, y lo que vemos que se implementa en la ciudad de Buenos Aires es permanentemente la acción represiva, sin diálogo, vulnerando derechos, con consecuencias que nosotros vemos que tuvieron hoy no solamente la acción represiva directa, sino también un atentado con respecto a la salud pública, que es algo también que lo tenemos que ver en función de la matriz y de la mirada, en función de los negocios que tiene el gobierno de la ciudad en forma permanente, que afecta tanto a la rezonificación que se lleva adelante en la ciudad en función de los negocios inmobiliarios, como a desalentar todas las políticas de carácter público, sean estas en educación o en este caso vinculadas a la salud. El gobierno bonaerense y los docentes abrieron una nueva etapa de negociación sin restricciones. La cartera educativa y los sindicatos que representan a los maestros firmaron un acta que establece el inicio de mesas de trabajo para discutir distintos temas, entre ellos los salarios. Sucedió durante la primera audiencia luego de la conciliación obligatoria dictada por la gestión que cabeza Daniel Scioli y que va a regir por 15 días hábiles. Las ventas en los supermercados registraron un aumento del 14,5% anual. Así lo informó el INDEC, agregando que esas mismas ventas de marzo estuvieron 1,3% por debajo de las de febrero. Patria Grande. El presidente de Venezuela viajará a Cuba. Hoy Nicolás Maduro estará en la isla para revisar convenios de cooperación y fortalecer la relación bilateral. Se espera que la firma de nuevos entendimientos sean dentro de la conformación de una comisión mixta. Aro. Avanzan los Spurs y los Knicks en los playoffs. Los New York Knicks de Pablo Prigioni vencieron a Boston por 90-76, mientras que San Antonio con Ginobili superó a Los Ángeles Lakers por 120-89. Humedad 78%, temperatura 20 grados, 2 décimas. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. En la salida de cada info ya fuimos con Sobre el arco iris a través de Judy Garland, de Eva Cassidy, de Frank Sinatra. El tiempo de dos voces femeninas históricas, Barbara Streisand y Sarah Vaughan. When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the sky, where there's a rainbow highway to be found, leading from your window pane to a place behind the sun. Just a step beyond the rain. Where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops, that's where you. Why? Oh, why can't I? Versiones de Sobre el Arco Iris, Barbra Streisand y Sarah Vaughan. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Hoy abrimos el programa hablando con Coco Blaustein sobre los 80 años que nos separan del estreno de Tango, 27 de abril de 1933, o sea, el nacimiento del cine sonoro argentino. Y después de recordar de norte a sur y de este a oeste estos 80 años con Coco, de hablar y mucho de la identidad, de la personalidad que tiene el cine argentino, que fue logrando a través del tiempo, de su época de oro industrial, allá entre finales de la década del 30 hasta mediados de la década del 50, de ver cómo se fue afianzando el cine documental a partir fundamentalmente de Birri, de la Escuela Santafesina, y del presente, de un presente absolutamente promisorio, ligado a infinidad de directores que siguen fomentando el cine de autor, ese cine argentino que tanto tiene que ver con sus diálogos, con sus silencios, con sus guiones, con la profundidad de sus historias. Recordamos a través de La Tregua, de La Patagonia Rebelde, de La Historia Oficial, a todas. A todas, absolutamente a todas las películas que alguna vez te conmovieron, te sacaron una lágrima. Te propongo ahora, a través de un corte y dos películas, sacarte una sonrisa. Vamos a sintetizar a través de este corte a todas las películas que desde el humor marcaron a fuego al cine argentino. Por un lado, Esperando la Carroza. Y por otro lado, algunos fragmentos de películas de los cinco grandes adosados con la palabra del entrañable Jorge Luz, que te va a contar algunas historias que tienen que ver con aquellos cinco grandes y el cine. Algo me dice que hoy vamos a pasar un día muy especial. ¡Adelante! ¿Cómo estás, querida? ¡Ay, masa! ¡Si serás mala! Las mismas de siempre. Con lo que engordas. ¡Coqueta! ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué es? ¿Me has invitado? ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa más agradable! ¿Cómo estás, linda? ¿Y vos? Muerta de calor. ¿Qué tal, amoroso? Este hombre sí que tiene la felicidad pintada en la cara. Ay, ¿cómo le va, mi amante maravilloso? Che, che, che, che, che, que vos estás insistiendo mucho con eso, ¿eh? Y yo ya estoy sospechando. Pero sí es cierto, mi querida. ¿Será posible que no me crea? Es ofensivo. ¿Cómo estás, Susy? ¿Cuánto tiempo sin verte con lo que yo te quiero? Qué bien se te ve. Con ese aire tan sereno que te caracteriza. A mí me da una paz verte. Vos sabés que para mí sos como la campiña inglesa. Verde, agradable, generosa. Vos sí que tenés ojo clínico. Si me prometiste los ravioles con tuco, ¿eh? Ah, te los amasé con esta manito. Vive soñando con tus comidas. ¿Sí? Sí. Y te recuerda cada vez que ve las manchas de tuco que le quedan en las camisas. ¿Cuál es el secreto de tus tucos? No salen con nada. ¿A qué se debe esta deliciosa reunión familiar? ¡Acabala! Nosotros no estamos invitados. Hay que tener plata para que lo inviten a uno. ¡Che! ¿Pero vos qué te crees? ¿Que Antonio nos pasa una mensualidad? Bueno, bueno, bueno, bueno. Che, que hemos venido a pasar acá un plácido domingo familiar. Tranquilo, pacífico, sereno y de reconciliación nacional. Entonces llegaron en mal momento. Bueno, pero ya pasó. Fini, fini. Pasen los invitados al living. Dame tus cosas, Nora. Ay, qué guantes divinos. Dame la piel también. Y, por supuesto, los lentes. ¡No! Las gafas no. Odio el sol del mediodía. Bueno, yo me voy a cambiar, ¿eh? Sergio, ocúpate de los drinks. ¿Drinks? Parece que funcionan las clases de idioma, ¿no? Sí, aprendió a decir no en cuatro o cinco idiomas. Malo. ¿Yo? Daría mi reino por un vermouth. A ver si me despejo un poco. ¿Qué tal la chiquita, Jorge? Aún no cumplió el añito, ¿no? Esa beba ocupa un sitio privilegiado en mi corazón. ¿No es verdad, Toño, que siempre te hablo de ella? ¿De quién? ¡Ay, Matildita! Con vos se completa el bendito cuadro familiar. Hola, esta criatura me devuelve la juventud. ¿Qué, nena? Vos nunca tenés tiempo para venir a visitarnos. Vivís a cuatro cuadras y todavía no conoces a tu primita. ¿Cómo que no la conozco? Si yo fui al hospital a visitar a la tía Susana. Sí, fuimos. Con un solo gel, una batita amarilla y un shampoo, ¿no te acordás? Hola, tío Antonio. ¿Qué haces, nena? ¡Tía Nana! ¡Qué lindo vestido! ¿Te gusta? Sí. Lo compré en Miami. Es precioso, ¿no? Es un sueño. ¡Matilde! Llévale este vermú a la tía. Susana, ¿vos qué tomás? Si la tía toma vermú, yo creo que no voy a tomar nada. ¿Por qué decís eso? Porque mi cuñado dijo, llévale este vermú a la tía. Yo no soy tía. ¡Yo soy pobre! Te viniste con todos los cables pelados, nena, ¿eh? Tía. Gracias, querida. Enseguida te sirvo, tía Susana. ¡No sabés que no tomo! Entonces, ¿por qué armás tanto escombro vos? ¿Dónde está el coñá? Mamá lo tiene guardado, ¿no sabés? Tráeme un whisky, nena. ¿Whisky? No hay. ¡Elvira! ¿Dónde está el coñac? ¡Vení a buscar la botella, Matilde! ¿Cuánto nos van a llevar a la nena? El jardín está tan maravilloso. Aquello es tan inspirador. Oh, tienen que ir. ¿Cuándo irán? Cuando nos invites. ¿Mañana? No, mañana no, el martes. No, el martes tampoco, el miércoles. El miércoles te telefoneo y arreglamos. La nena podrá tomar sol, correr por el jardín. Todavía no corre. Pero me imagino que respirará, ¿no? Adoro a los niños. Debe ser por eso que Dios me hizo estéril. ¿Y consultaste al médico? Mirá que a veces son los hombres los que no sirven. ¿Pero de dónde sacaste eso? Yo sirvo, chiquita. ¿Y cómo sabes? El hecho de que puedas eyacular no quiere decir... ¿De qué está hablando esta? Parece un giro. ¡Elvira! ¿La oíste? Estoy hablando de cosas naturales. En mi casa no se habla de cosas naturales. ¿Qué es esto? ¿Un quilombo? Lo leí en esas revistas que tenés en la mesa de luz. Mire la cara de Sergio. Ay, papá. No pensarás que soy virgen todavía, ¿no? Por tu bien espero que lo seas, nena. ¡Elvira! ¿La oíste? ¡Sí! Quiero decir que no está nada. ¿Verdad, tesoro, que solo quisiste decir eso? ¡Sí, mamá! ¡Ay, guaso! ¿Qué hace con esa valija? ¿Y usted, señora, qué hace con ese sombrero? ¿Qué pasó con la vieja? ¿Quién es la vieja, maleducado? La valija, señora. ¡Guarangos! No sé dónde tendré la educación. En la valija, señora. ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo fue la reunión de los cinco? Nos juntamos cuando haciendo una película que se llama... trabajamos en un programa de radio que se llamaba La Cruzada del Buen Humor. Claro. Entonces, hacemos la película, cuidado con las imitaciones, claro. Y los protagonistas éramos nosotros. Claro. Terminamos la película y me juntan los cuatro, Guillermo Rico, Selmar Gueñol, El Pato... Y Flaco Cambón, y me dice, mira, nos vamos a separar. A mí ya me había hablado el director, Tito Martínez del Bosch, para tenerme exclusivo. Y en aquel entonces me daba 500 pesos, que era como ganar 5.000 o 5, no sé. Claro. No sé, la plata se ha ido para cualquier lado. Y entonces, dice, ¿te venís con nosotros? Yo lo pensé así, dije, bueno, porque yo ya casi tenía el contrato firmado, pero me gustó la idea. Dice, viene a Máximo Aguirre, el libretista, con nosotros. Fuimos a una esquina de un bar, el día ese no sabíamos si la película iba a ser buena o mala. El último día de filmación, terminamos como a las 3 de la tarde, a las 4 estábamos tomando un café, no sé qué, allí. Y entonces dice, bueno, dice, ¿cómo va el no sabíamos ni los cinco, claro. ni qué nombre íbamos a poner. ¿Quién va primero en el reparto? Entonces Gueñol, Selmar Gueñol, que era muy inteligente y muy justo, le faltaba la balancita, decía, vamos a hacer una cosa. Escribimos en una servilleta los nombres, son servilletitas de papel, sí. Hacemos pelotitas, lo tiramos adentro de mi sombrero y se van sacando así. Revolvió, revolvió y salió. Rafael Carré, Jorge Luz, Selmar Guiñol, Guillermo Rico y Juan Carlos Cambón. Y yo conté rápido, que no soy muy rápido para los números, y es de menor a mayor. Digo, claro, esto tiene que ser un éxito. Claro. Y la corazonada me sirvió. La luz de mi apellido me ayudó. Completamente. ¿Qué hacen, bruto? Entregar esta chorra a la policía. Nos equivocamos. Ella estaba de nuestra paz. Sí, por eso se complicó con el padre en el robo del carburador. No, muchachos. Yo solo trataba de ayudarlos. Ese hombre no es mi padre. Es un impostor y un canalla. Bueno, ahora como nos consigue un avión para perseguirlo, ya hablaremos de eso en el camino. Vengan, Bucci los necesita para la carrera. ¿Cuál era entre ustedes el que realmente era gracioso para con ustedes, ¿no? Que ustedes se divertían? Voy a contar una. Trabajábamos en un teatro Marrone, tenía una compañía, frente al Abasto, un teatro que había que yo no sé cómo se llamaba, si Soleil, una cosa así. Entonces, yo hacíamos un número con el Pato que hacíamos los churumbeles. Y entonces venías tocando las castañuelas, yo de churumbela, y entonces él me ponía la nariz abajo del sobaco. Entonces tenía que hacer así como que tenía olor. Yo siempre, por suerte, fui muy limpio, siempre con desodorante, siempre con... Y ese día voy a entrar al teatro y veo que de un carro de los del Abasto había caído una cebolla. Y no hay nada olor más a sobaco que restregarse una cebolla. Y perdón la gente que esté comiendo, pero si no tenemos sobaco, nos morimos. Claro. Hay que sudar. Y a veces se suda la gota gorda. Y entonces yo agarré y me refregué. Bien, bien, y le digo a los chicos, a Cambón, yo siempre dije a los chicos, a Cambona, no sé qué, van a ver la cara del Pato, y entonces, y la cara que puso, yo no podía cantar, y Guiñol tocaba, y al ser Pato, como diciendo, hijo de tu madre, no, decía otra palabra, qué mierda, no te lo goste, entonces... De eso yo no podía cantar. Y pum, pam, pam, pum, claro, pam, pam, pam, pum, pam, seguía el piano y la castañuela. ¡Mataron a uno! ¡Mataron a uno! ¿Pero qué pasa? ¡Abajo! ¡En el foso! ¡Ay! ¡Ay, un muerto! ¡Déjate de matar! ¡Fantasioso! ¡Lato! ¡Te juro que lo vi! ¡Estaba en el suelo! ¡Venía a ayudarme a levantar el muerto! Perdóname, no tengo un centavo. ¿Qué es el mar? ¡Hay un cadáver en el foso! ¡Ah, el cadáver del foso! Sí, la vi esa película. Pero a mí me gustó más Las zapatillas rotas. ¿Cuántas películas hicieron? Como los cinco grandes, 12. Y 13 con... cuidado con las imitaciones, pero ahí éramos los grandes del buen... La cruzada del buen humor. Una locura el éxito, ¿no? No, pero llenábamos. Y pasó una cosa con el estreno de la película Cuidado con las imitaciones. Se dio en el cine Metropolitan. Nunca me voy a olvidar. Era en invierno. Los estudios EFA tomaron la película como diciendo, bueno, porque ya venía medio en debacle por películas que habían hecho con grandes producciones, con grandes decorados, pero no de público. La película la hicieron, bueno, quedó esto, a ver qué pasa. Tal es que sí que el director Bayón Herrera dice, bueno, ustedes hagan lo que saben hacer. Ustedes hagan lo que saben hacer. Bueno, nada, venga, salga, una por acá, otra por acá, taca, taca, taca. Y entonces, cuando se estrena la película, estaba lleno de gente al hall, digo, pero ¿cuántas entradas regalaron? Lleno, lleno, lleno de gente. Y era público, público, público de verdad. Tal es así que cuando había números, imitaciones que hacíamos musicales, aplaudían tanto, tanto que tenían que rebobinar y mandar para atrás y pasarlo de nuevo el número. Ah, mira. Eso yo no lo había visto nunca, replay, nunca, nunca. Qué loco, un replay de la escena. En un cine. Y con esa película se levantaron los estudios. Tomás, vos tragas pato que esta tarde nosotros nos tragaremos a un yanqui. ¿Y esto? ¿Quién es? Yo, el taquillista. A 80 años del nacimiento del cine sonoro argentino, en dos cortes resumimos a cada una de las películas que te arrancaron una sonrisa. Esperando la carroza y después los cinco grandes del buen humor a través de ese reportaje de Felipe Piña a Jorge Luz y pequeños fragmentos de esas 12 películas que son parte de la historia del cine argentino. Los cinco grandes y Esperando la carroza. En 10 minutos, este señor que va a sonar ahora se va a hacer dueño del programa hasta las 4. A kiss the bella dream on. Yes, give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on, yeah. Give me a kiss before you leave me. My imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part. A kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Babe, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give. I kiss the bill of dream. Romances, yet that I'm making believe that soon. Hey, lend me your chops for just a moment, and my imagination will make that moment live. Yeah, give me what you alone can give. I can stop in the dream. Louis Armstrong, un beso para construir un sueño. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Ya pasaron 3 horas 25 minutos del nuevo día de este sábado 27 de abril de 2013. La temperatura para capital y alrededores 22, la visibilidad óptima 10 kilómetros, la humedad del 78%. El pronóstico indica una máxima de 26 para hoy, lluvias por la tarde-noche. Para el día de mañana, lluvias por la mañana y una máxima de 26. Para el lunes 23, para el martes 24. A la noche de jazz y blues llega Charlie Parker. Parker's Mood, Charlie Parker. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. prohibido. Amanecer en AM750. Sale al escenario Louis Armstrong y con Viejo Hogar de Kentucky arrancamos el mini recital hasta las 4 de la mañana. Seguramente no fue la mejor trompeta de la historia, mucho menos la mejor voz. Ahora, era un combo donde se juntaban un montón de situaciones y arriba del escenario una sonrisa inigualable para darle pie a arreglos ortodoxos, a un jazz mitad negro, mitad blanco, pero toda la suma de todas las partes lo hacían absolutamente inigualable. Louis Armstrong. Shark has pretty dear, and he shows them pearly white, just a jackknife as MacHeat dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's MacHeat, dear? So there's not a trace of red. On the sidewalk, Sunday morning, lies a body, oops, it life. Someone sneaking around the corner. Is that someone? Mac the knife, yes, from a tugboat by the river, baby. I see my bag drooping down, and the cement's but the weight, dear, that you, Maggie, is back to town. Yeah, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out all his cash. And MacHeat spends like a sailor. Did our boy do something rash? Sookie Totley, Jenny Diver, Lottie Lynn, yeah, sweet Lucy Brown, yeah, the line found. Mac the Knife, Louis Armstrong. En 1964 desbancó a los Beatles en ventas. Y este dato, que para los norteamericanos siempre es tan importante, donde los números reinan, donde todos los charts son absolutamente los índices de lo que significás para el mundo de la música, lo pusieron a Armstrong por encima de aquellos tipos que por entonces eran absolutamente imbatibles. ¿Y con qué? Con Hello Dolly. Nada más y nada menos que con Hello Dolly. Un poco más de Louis Armstrong, que va a ser el dueño hasta las 4 de Prohibido Amanecer. Por favor, no hables de mí cuando haya partido. Thank you. Recién te contaba que en el 64 Armstrong había desbancado a los Beatles de lo más alto del Beatball, y que lo había hecho con Hello Dolly. Esto le dio a él un sello distintivo que hasta el momento nadie se lo quitó. Fue el tipo que pudo lograr el primer puesto a los 63 años, o sea, el tipo de mayor edad que consiguió un número uno en ventas en los Estados Unidos. El último gran dato que tiene que ver con él y con la popularidad de alguno de sus temas tuvo que ver con el magnetismo, la resonancia, de qué mundo maravilloso, pero en las ventas en el Reino Unido. El tema apareció en 1968, plena guerra de Vietnam. No daba a Estados Unidos como para que un tema que rozaba tanto la ironía de hablar de un mundo maravilloso en plena guerra, donde se iban apilando los cadáveres que llegaban desde Asia a los Estados Unidos, pudiera reinar en las radios y ser uno de los temas más vendidos. Bueno, esto sí pasó en Gran Bretaña. Los Estados Unidos le dieron la espalda a ese tema que después fuera tomado por Good Morning Vietnam en 1987 y mucho más tarde, 9 años después o 10 años después, por la película 12 monos. All Means, Louis Armstrong. Algunos de los datos que por ahí no conoces de Armstrong es que uno de los proyectos más importantes que tuvo debajo del escenario fue una fundación no lucrativa para la educación musical de niños discapacitados, y que le legó al Estado todos sus archivos, que forman parte del Museo Armstrong, que funciona donde fue su última casa en Nueva Orleans. Murió a partir del 15 de octubre de 2003. La vieja casona funciona como museo. Él murió el 6 de julio de 1971 y le había dejado sus archivos a su esposa Lucille. A partir de la muerte de Lucille, todo quedó en manos del Estado. Uno más hasta llegar al Info. Seguimos con Louis Armstrong.